Nada, que el otro día me pedisteis, coged para apuntar, porque el otro día me pedisteis de recomendaciones de películas, si no recuerdo mal. Así que nada, os he traído unas cuantas, ¿vale? Me complementan las clases anteriores y a partir de ahora pues diré alguna, yo qué sé, tres o cuatro por clase. La Edad Media me la voy a saltar directamente porque francamente en términos históricos no me gusta ninguna película del Estado español, hablando de la Edad Media. Hay algunas que son divertidas, yo qué sé, como las de Carles Mira o de aquí de Valencia, pero no las voy a recomendar. O sea, para echarte una risa, bueno, a veces son un poco racistas, sin él un poco, pero creo que voy a pasar de ellas. De la Edad Moderna, en el Estado español, hay varias pelis que me molan bastante. Una es francesa, se llama Rosa y Negro, del año 2009. Que habla de, bueno, es una embajada que va del rey de Francia, que va a Sevilla. Sale el tema, bueno, se encuentran con la Inquisición, hay una movida ahí, bueno, hay un protestante que intenta hacer un atentado, bueno, sale bastante, ¿no? El rollo de las disidencias que había en esta época, es como en el siglo XVI. Sale muy bien, yo creo. Está la serie del Alberto Rodríguez, este director más o menos conocido, que se llama La Peste, que son seis capítulos, o cinco capítulos, y también tiene un punto bastante importante de hablando de la Inquisición, habla de una de las tropecientas mil plagas de peste, ¿no?, que hubo, pero también sale muy bien también igual el tema del protestantismo, la represión, el racismo, ¿no?, lo de la pureza de sangre contra la peña que se había obligado, que la habían obligado a convertirse. Hay bastantes películas de brujas, la mayoría me parecen una mierda, básicamente, de aquí o de otros lados. Pero hay una película bastante buena de los años 80 de Pedro Lea, que es un director que me gusta bastante, que se llama Aquelarre, que va de uno de los tropecientos mil procesos que hubo contra brujas en esta época. Hubo como, bueno, el más famoso igual de la bruja del Roncal, pero este es uno que ocurrió al principio del siglo XVII y bueno, pues la tónica de siempre, ¿no? Acusar a tipas de la zona que tenían conocimientos médicos. Está Esquilache, de Josefina Molina, del año 89. ¿De quién? Josefina Molina es la autora, o sea, una directora del Estado español, que va sobre el motín de Esquilache, o sea, sobre las causas, bueno, sobre todo sale el motín, pero bueno, hablan bastante de las causas, de cómo se soluciona, yo qué sé, además, Esquilache lo interpreta Fernando Fernán Gómez, lo hace bastante bien, tú lo has visto, lo mire. No, para nada. Está muy bien descrito, o sea, podrían haberlo hecho mejor, pero está bastante bien contado el motín de Esquilache. O sea, recordáis, ¿no?, este motín por el que intentan derribar a Carlos III a principios del reinado, en 1766 y luego. Películas de la invasión de América, la verdad es que creo que me falta por ver bastante cine, sobre todo local. Mucho no lo encuentro. Por ejemplo, hay un chaval que hace contenido en YouTube que se llama Escupamos la Historia, igual os suenan, que Sí. es mapuche, y en sus vídeos incluye bastante contenido de, yo qué sé, de series de televisión chilenas que han hecho, pero luego no se encuentra en internet. No sé si es que solamente están en la televisión chilena y no las ha subido nadie por No, esto. ahí tampoco. Ni eso, ¿no? No, No están, nada. desaparecieron. Vale, muy bien. Nada, eso Hay está algunos extractos en craqueado. internet, que es lo que entiendo Craqueado. los que ha cogido este chico para hacer los vídeos, pero nada, ¿Cómo se no. llama? No, el canal se llama Escupamos la Historia. Y tiene varios vídeos de la lucha mapuche. Y es que referencia a varias películas y series de la tele chilena que hablan de ese tema, pero que son Nada, igual de los 90, 2000 y algo. Las películas que hay españolas, creo que podrían haberlo hecho mejor. No voy a recomendar ninguna, con la excepción de una que simplemente me parece divertida, me parece una anécdota divertida, que es la de Aguirre, la cólera de Dios. Va de, ¿cómo se llamaba? López de Aguirre, creo que se llamaba, ¿no? Bueno, no me acuerdo. un navegante de estos, Navegante. colonialista, que se le fue de las manos y le declaró la guerra a Felipe II y se autodeclaró emperador. Una historia divertida, cuanto menos. Y luego hay una peli muy buena peruana que se llama Túpac Amaru, que va de la revuelta, de la gran rebelión de Túpac Amaru. Está muy bien esa película. Diría que igual es la más de las que acabo de recomendar, yo diría que es igual la más verídica, por lo que tengo entendido yo, de los acontecimientos, porque el resto al final meten sus cosillas. Vale, luego, de la guerra del francés, hay mucho contenido muy asqueroso, obviamente, es una exaltación del nacionalismo español, pero hay una serie muy buena, no muy larga, que se llama Los desastres de la guerra, de Mario Camus, del año 83. O sea, en este momento, en el año 82, al 80 y tantos, la ministra de Cultura era Pilar Miró, que era una directora además, y en esa época Televisión Española hizo, yo creo, las mejores películas de la historia y luego ya no. Y Mario Camus es uno de los directores que sobresale en esta época, no va a ser la única vez que salga. Y nada, va de los desastres de la guerra, son unos grabados que hizo Goya, basándose en esos grabados, pues hicieron la serie. Está bastante bien contada. Sobre la vida de Goya, hay varias películas. La de los fantasmas de Goya no está mal del todo, ¿vale? Pero hay una peli muy friki que si alguien no la quiere ver, la tengo, ¿vale? Que la hizo la República Democrática de Alemania en el año 70 y algo, creo. 71. Que se llama Goya, el difícil camino del conocimiento. Yo la tengo, ¿eh? No es fácil de encontrar. Y está bastante bien el contexto del final de la Guerra del Francés, cuando llega Fernando VII, las peleas internas que hay, ¿no? Por el, bueno, lo que conté en la clase anterior, ¿no? Final del reinado de Fernando VII está la serie Proceso a Mariana Pineda, que Mariana Pineda es la revolucionaria granadina que cité en la otra clase, que era una republicana muy cercana al anarquismo en muchos aspectos y que la mataron. Que bueno, por estar conspirando, ¿no? Con la peña que estaba atacando a Fernando VII. Y la interpreta, la que hace Mariana Pineda es Marisol, Pepa Flores. Bueno, un icono musical del franquismo que luego salió del armario como comunista. Y bueno, bastante curioso que interprete este papel. Luego, en el reinado de Isabel II, hay algunas películas. No, hay pocas en realidad. Hay una de Estados Unidos que podría ser mejor, pero no está mal tampoco, que se llama Amistad. Va de uno de los barcos de traficantes de esclavos que hubo un motín a bordo en 1839 y los esclavos, que eran de la Guinea portuguesa, los habían raptado de allí, se hicieron con el control del barco y se fueron a aguas de Estados Unidos, donde estaba todo el debate en contra o a favor de la esclavitud, y allí encontraron respaldo. Y bueno, y hubo un conflicto de tantos conflictos que hubo en esta época, en todo el siglo XIX, entre Estados Unidos y el Reino de España, porque el Reino de España reclamaba a esos esclavos. Y bueno, pues al final acabó bien la historia. Esta peli peca bastante del rollo del Salvador Blanco, o sea, pero un montón. No obstante, la historia no está mal contada, por lo que tengo entendido de lo que ocurrió realmente. Hay una película bastante, bueno, que está basada en una obra de Valle Inclán, que habla bastante de las relaciones entre España y las excolonias independizadas en el siglo XIX, que se llama Tirano Banderas. Igual lo suena, es una obra famosa de Valle Inclán. Es una república centroamericana ficticia, pero se ven bastante bien pues las relaciones de intromisión en la política del país en beneficio económico de la gente de España, ¿no? Bueno, aparte de otras situaciones que ocurren. Y luego, de la clase de hoy como tal, os tengo cuatro películas que os recomiendo. Bueno, una es un mini documental. El maestro de esgrima, de Pedro Lea también, el mismo de la peli de Aquelarre, que es del año 92, sí. Que bueno, es una peli así romántica entre pues un maestro de esgrima y su alumna, que esa historia da bastante pena. Es una obra además de Reverte, me parece. Creo que estaba el libro, creo que es de Pérez Reverte. Pero luego el contexto está ambientada justo al final de Isabel II, ¿no? El contexto está muy bien contado. O sea, en plan, bueno, de hecho tengo un extracto de esa película hoy para poneros. Y las partes en las que se habla de política y del contexto social y de los disturbios y las liadas enormes que había al final del reinado está muy bien hecha. Hay una película que hizo Televisión Española hace casi 10 años que se llama Prim, el asesinato de la calle del Turco, que va sobre el asesinato que envolvió a, que lo voy a comentar ahora, aquí, en esta fecha, a Prim, ¿no? A Juan Prim, que era el presidente del gobierno provisional. Hay un mini documental que hizo la Peña de Alcoy sobre la revolución del petróleo que se llama 1873, la revolución del petróleo, que es un alzamiento obrero que hubo en Alcoy en 1873. Que hablaré en mitad de la Primera República. Dura 10 minutos y está muy bien. Está en valenciano. Y hay una película también grabada con marionetas, además, justo, que se llama El bandido cucaracha, que va de un bandido que se llamaba así. Está guapísima la peli, de verdad. Aparte, es súper. ¿Tú la has visto por casualidad? No. Va de bandido cucaracha, no me acuerdo cómo se llamaba legalmente, que era un bandido que operaba en Aragón a mediados finales del siglo XIX. De hecho, creo que lo mataron después, lo mataron en 1876, creo, después del periodo que. Pero bueno, pero sale muy bien, ¿no? El periodo de carestía, la figura del bandolero, que le intentó, le iba a comentar más tarde, pero no lo comento ya, ¿no? La figura del bandolero es algo que venía del siglo XVIII, que con el tema de la Guerra del Francés se vino bastante arriba, ¿no? Porque se sancionó, digamos, socialmente y el Estado intentó controlarlo, ¿no? Eran figuras del pueblo normalmente que habían optado por las armas y por robar a los ricos. A ver, había de todo, pero en general debían algo a su pueblo y en general compartían, ¿no? Es una especie de Robin Hood del siglo XIX rural, ¿no? Digamos, este hombre, pues yo qué sé, pues estuvo persiguiéndolo todos los regímenes que, evidentemente, que voy a citar hoy, Isabel II, el sexenio revolucionario, y lo terminaron matando en una emboscada ya con Alfonso XII. Está muy guapa la peli, es que aparte eso, pues rodada con marionetas, yo no conozco ninguna peli similar, está muy, muy guapa, de verdad. Y bueno, y el otro día vi una película que no le he apuntado aquí, pero que se llama llama Santa Cruz, el cura guerrillero, que va de un cura ultra reaccionario que estaba en la Tercera Guerra Carlista, luchando en este. Creo que la peli estaba ambientada en la Primera República. Y bueno, el tipo era. Hostia, la peli se queda corta en comparación con las masacres que hizo este pavo, que era un cura que se fue al monte y luego se arrepintió y se hizo misionero, pero mientras tanto se dedicaba a cargarse a la gente, a gente civil, a gente carlista incluso, el tipo era carlista, pero el ejército carlista le parecía demasiado liberal, ¿no? Pero en comparación con lo que quería él, ¿no? O sea, la peli de verdad era muy harta, ¿eh? Tú puedes dar fe. Y nada, dicho esto, pues ya ahora ya empiezo como tal. Isabel II, quiero haberlo hecho en media hora, ¿eh? No más, porque lo que me interesa es esto, que es una de las partes más interesantes de la historia del Estado español y el Estado revolucionario, y está muy poco investigada. Ya veis que acabo de recomendar solamente 5, bueno, de hecho 4 películas de esta época, es que no hay más, ni de otra banda, ni político, no hay más, o por lo menos yo no las conozco. Y a nivel de historiografía es como, bueno, en el Estado español la teoría, ¿no?, de la lucha de clases del marxismo no se termina de cumplir como ocurre en otros lugares, al contrario que puede pasar en Francia en parte o en Estados Unidos, porque no hay una toma del poder de la burguesía, o sea, no hay una revolución burguesa, sino que hay una hibridación, digamos, entre la aristocracia de toda la vida y la alta burguesía, que se hacen coleguillas, se casan entre ellos, se dan títulos, los otros le dan dinero y así se hizo, así se constituyó el Estado liberal. En la clase anterior hablé de la regencia, cuando Isabel II todavía era una menor de edad, en realidad sigue siendo menor de edad, pero la han declarado a la fuerza mayor de edad, con 13 años o por ahí. Y bueno, en esta fase va a ser en la que se apuntala, digamos, ¿no? Venía ya apuntalándose, pero en la que se apuntala del todo el Estado liberal. Un Estado muy conservador, con una estructura de privilegio de clase y de todo tipo muy, muy acusada, mucho más que en otros lugares del mundo, aunque bueno, igual ahora ya no. Igual esos lugares que eran menos acusados en este momento, igual ahora como Estados Unidos, ahora igual están peor que el Estado español. El Estado español no va a terminar de desempolvarse el proceso tan aristocrático y tan ultraconservador que tiene lugar en esta época, ¿no?, dentro de la historia, salvo en dos momentos muy concretos, que lo comenté en la clase anterior. El sexenio revolucionario es uno de ellos, que es la época que voy a hablar hoy, y otro es la Segunda República. Los dos casos van a acabar con guerras civiles y con las fuerzas de toda la vida retomando el poder otra vez. Y cuando me refiero a que solo ha habido esos dos, es que solo ha habido esos dos. La parte actual se parece más a algunos de los regímenes que voy a hablar en estas clases, sobre todo en el régimen, el de la clase siguiente, la restauración monárquica, que a los contextos en los que ha habido una ruptura. A pesar de que puedan compartir pues algunas instituciones, sufragio universal y todo esto, se sigue pareciendo más todavía que a la Segunda República, ¿no?, cuando a veces no intentan vender, ¿no? O sea, aquí, o sea, la cosa está más maquillada que en otros contextos, pero el poder, toda la estructura, toda la concentración de poder la sigue teniendo las mismas familias. Y bueno, porque no voy a entrar en nombres, ¿vale?, porque ya he comentado que no quiero liaros con nombres, pero de lo que voy a hablar ahora, de gobiernos, etcétera, militares, mogollón de gente tiene apellidos que a día de hoy siguen estando en la política, ¿no?, o que han estado en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, mogollón de militares que están activos en esta época se apellidan Queipo de Llano, Milán Desbosc, Milán Desbosc, uno de los que participan en el 23F, Queipo de Llano en la Guerra Civil, Primo de Rivera, que va a ser dictador y fundador de Falange, y muchos, Espinosa de los Monteros, que actualmente es un diputado de Vox. O sea, que esto es, o sea, mogollón de nombres de políticos y militares que existen ahora mismo están ya en esta época, en cargos muy importantes, ¿vale? Vale, así que nada, dicho esto, voy a empezar, ¿vale? Pues nada, Isabel II, nos quedamos en caso que le declaran mayor de edad, ha habido un momento inicial en el que hay un Estado muy, muy conservador, con una carta otorgada, ¿no? No llega a ser ni una constitución que ha dado la regente. Los progresistas, debido a cómo va avanzando la guerra carlista, que va derrotándose el ejército liberal, los progresistas hacen un golpe de Estado, toman el control, ponen una constitución nueva, al final acaban echando a María Cristina porque es una pedazo de corrupta, bueno, su hija no va a ser diferente, evidentemente, y ponen a la regencia de Espartero, que es un destacado dirigente progresista. Espartero aparte acaba con la guerra y de ahí lo nombran el príncipe de Vergara, por el abrazo de Vergara que hay en la localidad de Vergara entre carlistas y liberales. Pero a Espartero, a raíz de varias corruptelas, de meter solamente a colegas suyos en el gobierno y en la casta militar y bombardear Barcelona en una insurrección, hay un golpe de estado contra él. Varias de las figuras que llevan a cabo este golpe de estado van a aparecer a lo largo de la clase, por ejemplo Juan Prim, que es un general principalmente progresista, o Leopoldo O'Donnell, que es un general que tira más a los conservadores, a los moderados, pero bueno, intenta ir de todo, ¿no? A ver qué pilla. Pues nada, le hacen un golpe de estado en 1843, lo deponen y aparte declaran a Isabel II mayor de edad. Y aquí es donde nos quedamos la otra vez. La reinado de Isabel II se puede dividir en estos tres, bueno, sí, tres, cuatro, pero bueno, este último periodo es más o menos igual. Entre la década moderada, que es el afianzamiento, digamos, de los moderados en el poder, bueno, Isabel II es una reina que va a gobernar para los moderados, básicamente. O sea, lo que comenté en la clase anterior, ¿no? Uno de los moderados más conocidos, que venía incluso de la Constitución de 1812, que es Agustín de Argüelles, es su tutor mientras ella es pequeña y pues la, digamos que la moldea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues haciéndole ver que hay, tiene que apoyar a los moderados porque es para su beneficio, ¿no? Básicamente. Así que va a ser una reina que va, bueno, pondré ahora imágenes, que va a favorecer a los moderados en todo momento. El bienio progresista, que es un momento en el que hay un golpe de estado y los progresistas toman el poder. Y los gobiernos de la Unión Liberal, que es un intento de afianzar, o sea, de hacer una... Es como Unión, Progreso y Democracia hace años, UPyD, algo así, ¿vale? Este partido que venía gente del PP y del PSOE, pero que luego era más bien facha. Pues, bueno, de hecho, vaya, Rosa Díez está en el PP ahora. Esto es algo parecido, ¿vale? El régimen está en crisis que flipa, entonces hacemos una especie de híbrido entre los dos partidos, pero que en realidad es de derechas. Y vamos a intentar salvar el régimen, pero eso no había quien lo salvara y al final esto acaba en el golpe de estado de la revolución, de mejor dicho, de 1868, que bueno, también es un golpe de estado. En esta parte es en la que se afianza el estado liberal, sobre todo en la parte de los gobiernos moderados, que son los que hacen la mayor parte de las leyes. Cosas reseñables de la política moderada. Bueno, en todo momento, bueno, el hombre fuerte del partido moderado es Narváez, ¿vale? Es un general del ejército que ha estado en las guerras carlistas y en las guerras contra los independentistas en América. Está muy posicionado a favor de los moderados, pero bueno, hay varios políticos más. González Bravo, por ejemplo, es uno de sus... Vale, igual es vale, los que lo expliqué en la clase anterior, pero voy a empezar por ahí en realidad. Iba a hacerlo ahora, en breve. Vale. El Partido Moderado es un grupo que surge a partir de los debates que empiezan a darse. O sea, esto ya empezaba a verse, ¿no? En el trienio liberal ya se empieza a ver que hay un sector más de derechas, más de izquierdas. Digamos, más o menos, los moderados dirían, digamos, que son la gente de derechas, por decirlo de alguna manera, salvando las distancias, y los progresistas son la izquierda, ¿no? Ambos partidos son gente de clase alta, o sea, están a favor del Estado liberal, no son partidos, o sea, el Partido Progresista no es un partido obrero, ¿vale? Aunque puede haber algunas bases que sean obreras, entre comillas, o de artesanía manual, pero son los partidos, digamos, liberales, ¿no? A favor del liberalismo, en contra de la reacción, en contra del carlismo, etcétera. Tienen varias diferencias entre ellos. El Partido Moderado, su base social es la aristocracia liberal, no carlista, y la alta burguesía, digamos. Mientras que el Partido Progresista, su base social, y es lo que intenta fomentar en todo el rato, que exista, con reformas económicas, etcétera, que exista una clase media afianzada. Y un poco la baja burguesía también. Sería su base social, ¿no? ¿Me entendéis, no? Lo que estoy comentando. Luego, a la hora de gobernar, le diferencian varias cosas. Tenía que haber hecho aquí un escoma, pero es que no me cabe, ¿vale? Les diferencian, sobre todo, tres cosas. El sufragio, los ayuntamientos y el poder judicial. El Partido Moderado quiere un sufragio censitario, o sea, que solo vote alrededor del 1% de la población, porque se fija en una renta. Quien tenga más renta de aquí para arriba vota y para aquí para abajo no vota, y más o menos un 1%. De hecho, los moderados harán una ley en 1845 de sufragio, que viene a ser eso y que se va repitiendo. Los progresistas luego la cambian, pero bueno, más o menos va a ser eso todo el rato. Los progresistas quieren sufragio censitario también, pero que en ese sufragio censitario vote una parte importante de lo que podríamos llamar clase media, ¿no? La clase media urbana. Esto implica, evidentemente, que gran parte del apoyo de los progresistas lo tienen en las ciudades, donde está habiendo ya una cierta clase media, o profesiones liberales, artesanía, con cierto poder adquisitivo. Eso también genera que mientras que el Partido Moderado, uno de sus apoyos principales es el ejército, que como he dicho está lleno de gente que viene de la aristocracia o que gente burguesa que ha recibido títulos aristocráticos, en la ciudad el Partido Progresista tiene la milicia urbana, que lo puse imágenes el otro día, que es un cuerpo militarizado pero de gente civil, ¿no? Es una milicia básicamente, gente civil armada. Básicamente. Los ayuntamientos. El partido. Bueno, y el sufragio censitario del Partido Progresista más o menos abarca un 20% de la población. Más o menos. Evidentemente, en ambos casos es sufragio masculino. Las mujeres no votan. Ni los menores de 25 años. el partido moderado quiere controlar los ayuntamientos desde Madrid. O sea, que Madrid ponga al delegado provincial, o como se llame, al jefe de provincia. Y que el jefe de provincia ponga al alcalde. Mientras que los periodistas quieren que haya elecciones en los ayuntamientos y que se elijan los alcaldes. Y el partido moderado quiere ejercer control sobre el poder judicial. Esto contradice, ¿no?, lo que comenté en la primera clase de la separación de poderes, pero bueno, es que tienen el discurso de que hay que controlar el poder judicial porque si no esto se va de las manos y no se puede hacer el Estado y tenemos enemigos todo el rato, pues el típico, ¿no? Mientras que los periodistas quieren que el poder judicial sea independiente de verdad, ¿vale? Han quedado las diferencias más o menos claras, ya situáis. Y luego, en el Partido Progresista tendrá una escisión, que es el Partido Democrático. Tiene lugar en 1848, cuando hay varias devoluciones en Europa, y esta gente es principalmente republicana, porque no todo el mundo en el Partido Progresista es republicano, la mayoría quieren la monarquía, pero creen que una monarquía constitucional, en la que la reina se comporte de manera, pues no esté a favor de un partido, ¿no? Todo en la teoría, en la práctica evidentemente este sistema no les va a salir del todo bien. Hay una exclusión política del Partido Progresista en esta época, hay una ley de ayuntamientos que controla los ayuntamientos, hay un decreto que elimina la milicia urbana, que venía de la milicia nacional, que venía de la etapa anterior, se redacta una constitución nueva. Esta constitución nueva, la de 1845, hay tormentas constituciones, ¿vale? En esta época. En esta constitución nueva, el sufragio censitario, como he dicho, solo vota el 1% de la población. El Senado, hay dos cámaras, eso es en el Congreso. En el Senado lo elige directamente la reina. Y claro, la reina también es la persona que elige el gobierno, ¿no? Así que, pues bueno. Poca separación de poderes, ¿no? Digamos. El Estado es confesional, o sea, la religión oficial es el catolicismo. Y el resto no tienen estatuto legal. La Constitución ni siquiera menciona que la soberanía sea nacional, ¿no? Que sería como algo, bueno, que comenté al principio, ¿no? Que la soberanía tiene que residir en la nación, pues una Constitución sea verdadera, ¿no? Porque de la nación es de donde emanan los tres poderes. Pero en esta Constitución la soberanía está compartida entre la nación y el rey, ¿no? O la reina, en este caso. Lo cual ya nos viene a imaginar, ¿no?, lo que acabo de decir de la poca separación de poderes. El poder judicial es muy ambiguo para legislar luego cosas que lo puedan controlar. Y bueno, teóricamente hay libertad de imprenta, pero en la práctica no. Este derecho no se cumple mucho. Mientras que el Estado, el Partido Moderado tiene el ejército, para que haya mayor presencia en la sociedad, el Partido Moderado en su primer año de gobierno, en 1844, crea la Guardia Civil, que eso es su primer uniforme. Y así pues tienen un cuerpo, es un cuerpo aparte, como he dicho, que controlaban el ejército. La Guardia Civil es un cuerpo militarizado, no sé si lo comenté en la primera clase, creo que no. El Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, a día de hoy funciona igual, tienen competencias, ambos. De hecho, lo que se llama soldado en el ejército, en la Guardia Civil se llama número. Todo el resto de la escala militar, capitán, teniente, coronel, general, es la misma, y en casos de guerra, cosa que ocurrió en varias situaciones, en la Guerra Civil la última, se pueden intercambiar. O sea, generales, coroneles de la Guardia Civil pueden ser mandos del ejército y viceversa, aunque suele ser de la Guardia Civil al ejército. Ay, Dios mío. Copiada, ¿no?, de la policía francesa. Sí, de la gendarmería. Os dejo este esquema, ¿no?, para que veáis el... Bueno, pues un poco como... Bueno, en realidad esto tenía que haberlo puesto antes, ¿no? Aquí, con este esquema, creo que podéis haceros... O sea, creo que es bastante visible la exclusión que tienen los progresistas todo el rato, que solo gobiernan... Esto desde que María Cristina y luego Isabel II. Solo gobiernan este periodo y este periodo. Y el resto, ahí, la franja naranja, son los moderados. Aquí hay un esquema de los... El número de veces... O sea, el porcentaje que estuvo cada partido. La Unión Liberal, como he dicho antes, en realidad son como moderados pero pintados de otro color. O sea, los progresistas solamente en todos estos años solo estuvieron el 19% de los gobiernos que hubo unos cuantos, ¿eh? O se sucedían gobiernos todo el rato. Creo que es bastante visible, ¿no?, lo que estoy comentando. Y bueno, en 1846, Isabel II, que creo que tiene 16 años o algo así, la obligan a casarse con su primo, Francisco de Asís de Borbón, que, por cierto, su primo es un pedazo de maricón, pero, o sea, tiene un pedazo de pluma. O sea, en todos los cuadros sale más brillante el uniforme y más maravilloso el uniforme de Francisco de Asís de Borbón que el de Isabel II, ¿eh? Y bueno, Isabel II tuvo tropecientos mil amantes. De hecho, gran parte de las corruptelas que se dieron en su reinado era para favorecer amantes de la reina. De hecho, bueno, su hijo Alfonso XII es hijo de un coronel, me parece. Y luego el Francisco de Asís pasaba de la política completamente, y él, cuando les echaron, él se fue a vivir con su novio ahí, que era un aristócrata inglés, y ya está. Pero bueno, en la boda de Isabel II propició la Segunda Guerra Carlista, que fueron unas cuantas escaramuzas, tampoco fue una guerra a las proporciones de la Primera o de la Tercera. También, en parte por esto, en parte también porque no había mucha unión entre los carlistas. O sea, es que la movida fue porque querían que Isabel II se casara con otro primo, que era Carlos VI de Borbón, que era el pretendiente carlista al trono, ¿no? El hijo de Carlos María Isidro. Y esto generó unas escaramuzas, sobre todo en la zona de Cataluña. Pero claro, aquí se encontraron con que había un proletariado industrial más avanzado, ¿no? En zonas como Manresa y esta zona, que lo que había a principios de los años 30. O sea, la industrialización estaba aumentando bastante y allá no tuvieron tanto apoyo y aparte se enfrentaron a organizaciones obreras, ¿no? Que esto va a pasar sobre todo en la Tercera Guerra Carlista, pero aquí ya le pasó. Así que fueron sobre todo escaramuzas entre 1846 y 1849, que a veces incluso ni siquiera se les considera Guerra Carlista y se les considera Segunda Guerra Carlista, la Tercera Guerra Carlista. Yo creo que sí que, yo qué sé, hubo enfrentamientos armados, hubo ejércitos movilizados, hubo bastantes muertes, o sea, yo creo que sí que debería considerarse la guerra. Y bueno, hay un momento, en 1848, en el que el gobierno moderado da un giro a la derecha. Este es el mapa de Europa en esta época. Es el mapa, digamos, de la revolución de 1848, ¿no? Que, bueno, hay varias oleadas revolucionarias, que no lo hablé en la clase anterior. Es que tampoco son, o sea, se habla de la oleada de 1820, de 1830, de 1848. Tampoco es así del todo. Hay momentos que ocurren entre medias de estos años, ¿no? En la de 1820, aquí ocurre el trienio liberal, se independiza Grecia un poco después, hay una insurrección constitucional en Rusia, que se cargan a todo el mundo los zares y ya está, y bueno, y alguna cosilla más, ¿no? En la de 1830... tiran el absolutismo en Francia y ponen una monarquía constitucional. Bueno, hay un intento de independencia, de reunificación de Italia, que sale mal. Y bueno, se independiza Bélgica, que aquí tenemos Bélgica, una de las insurrecciones. Y bueno, y alguna cosilla más. Pero la más fuerte de todas es la de 1848, que en el Estado español tiene eco en varias insurrecciones republicanas que fracasan, porque son bastante fragmentadas y desunidas entre ellas, pero que... hay un verdadero, o sea, hay un tambaleo de las estructuras del antiguo régimen y del régimen liberal en Europa, porque hay una historia ya socialista que ya llega existiendo hace tiempo, lo que se llama desde el marxismo, ¿no?, los socialistas utópicos, ¿no?, para que nos entendamos, pero creo que de utópicos, yo creo que lo de utópico es una falta de respeto, eran teóricos socialistas de la época. Llevaban tiempo teorizando sobre el socialismo, había movimiento obrero ya existente, organizado, anticapitalista, o sea, había algunas estructuras, ¿no?, pues yo que sé, las mutuas, que en el Estado español también existían, yo que sé, algunos movimientos así más buenistas, ¿no?, de entregarle cartas al rey para que te ayudara, pero estos ya son movimientos que quieren derrocar el capitalismo, ¿no?, directamente. De hecho, en 1848, Engels y Marx publican el Manifiesto Comunista, ¿no? O sea, que no es casualidad, ¿no?, que sea este año. Aquí hay un intento de reunificación en Italia, hay disturbios incluso dentro del Imperio Otomano, llega a haber disturbios también, independentistas en algunos casos, también en este momento se le llama un poco la Europa de las Naciones, porque despiertan varios nacionalismos, ¿no?, que en ese momento estaban ahí soterrados, empiezan a despertar y van a cristalizar en las siguientes décadas. En Viena hay barricadas y dimite el primer ministro, que venía de lo que había quedado del Sacro Imperio, que en este momento va a llamarse al poco Imperio Austrohúngaro, dimite, bueno, y en Berlín incluso se pide la, bueno, con banderas de la actual Alemania, ¿no?, pidiendo la reunificación. Y en algunos casos tiene tintes obreros, ¿no?, sobre todo en el caso de Francia, que deponen al rey de la Revolución de 1830 y empieza la Segunda República Francesa, que al cabo de 3 años acaba en, bueno, toma el control el nieto de Napoleón, y Napoleón III se llama, y funda el segundo imperio de los Bonaparte, 1851. Este clima hace que el gobierno moderado dé un giro más todavía a la derecha, ¿no? Y tenemos en este contexto situaciones como el Código Penal, que se había creado para 1848, pero que en 1850 sufre una reforma que lo hace todavía más punitivo. Hay un proyecto de otra constitución en 1852 que realiza un ministro de Narváez, que es Bravo Murillo, que es archiconservador, pero, o sea, a niveles de... O sea, no sé si lo tengo por aquí apuntado, yo en su día lo estuve leyendo y era de verdad, era paranoico, básicamente. O sea, en plan, había control de todo, control del poder judicial, el sufragio era mega ultracensitario, votaba casi nadie, básicamente, creo que solo votaba la aristocracia, prácticamente, o la mega alta burguesía, o sea, era un régimen archi mega autoritario, ¿no? Lo que, pero bueno, al final no salió para adelante, ¿no? También en esta época se firma un concordato con la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica ha estado apoyando al carlismo, ¿vale? Muy abiertamente. Y en este momento, aparte, le hacen una revolución a... Bueno, la revolución de Italia acaba con una guerra entre los revolucionarios... Bueno, la monarquía liberal de Víctor, de la familia Saboya, de Víctor Manuel II, ataca al papado por el norte y por el sur reatacan los republicanos de Garibaldi. Y entonces el Roma en ese momento era un estado, los estados pontificios, ¿no? Con ejército les derrotan, Roma pasa a ser la capital de la nueva Italia y al papa le enclaustran en lo que es ahora el Vaticano, ¿no? Entonces el papa del momento, que es Pío IX, condena el liberalismo y dice que el liberalismo es pecado, ¿no? Entonces, pues evidentemente los estados liberales comienzan a tener algunos problemas con la iglesia, ¿no? Pero en este momento se consigue hacer un concordato que le da mogollón de beneficios a la iglesia. Es en 1851. Le da la enseñanza, básicamente, prácticamente toda, menos la superior, la universidad, que en ese momento empiezan a haber algunas universidades nuevas, como la Universidad Central de Madrid, ¿no? Luego Complutense. Esto lo corrobora la ley de enseñanza que se hace en 1857, la ley Moyano, que bueno, pues básicamente eso es el control de toda la enseñanza por la iglesia. La confesionalidad del Estado, que ya lo he dicho antes, ha quedado en la Constitución, y tiene competencias a nivel judicial, el Poder Judicial no tiene competencias en los obispos y demás miembros de la iglesia, sino que lo tiene la iglesia, ¿no? Así que, o sea, los beneficios que le da es impresionante. Y poner fin a la desamortización, o sea, que el Estado deje de coger propiedades de la iglesia y las venda para financiarse, ¿no? Como había ocurrido en la guerra carlista. De hecho, se revierten algunos procesos y algunas propiedades se le devuelven a la iglesia. O sea, hasta aquí se llega. Hay corruptelas todo el rato, los progresistas están muy frustrados de que no tienen capacidad de acceder al gobierno. Hay a veces incluso que con el sufragio censitario tan grave que hay, obtienen mayoría a los progresistas en el Parlamento, pero aún así no les dejan gobernar, ¿no? Así que dan un golpe de Estado en 1854, lo que se llama la Vicalvarada, o donen en Vicálvaro, que había unos cuarteles, Vicálvaro en Madrid, había unos cuarteles ahí, pues da un golpe de Estado y un golpe de Estado va acompañado de un manifiesto que denuncia la enorme corrupción que hay. Bueno, es que, o sea, lo intenté mirar antes, pero es que estaba tan implicada la monarquía y el Partido Moderado en tantas tramas de corrupción, yo diría que incluso más que ahora, que ya, o sea, en los ferrocarriles, en el proyecto urbanístico del barrio Salamanca, en Madrid, también hubo ahí corruptelas, o sea, había como 1000 casos de corrupción, ¿no? Igual más que ahora todavía, ¿eh? Así que yo dije, paso, esto no les voy a liar con esto porque se van a morir. Sale bien el golpe de Estado y entramos en los que se llama el bienio progresista, ¿no? Este momento justo coincide de 1854 a 1856 con la Guerra de Crimea, que es un conflicto por el control del Mar Báltico que enfrenta a Rusia y algún aliado de Rusia por un lado y a Inglaterra, Francia y el Imperio Otomano por otro. Y esto va a generar un problema económico en toda Europa, ¿no? Porque se van a interrumpir algunas comunicaciones, algunas materias van a empezar a escasear y bueno, va a haber un problema económico, ¿no? Va a haber una mini primera gran crisis, digamos, ¿no? Del capitalismo. Así que pues el contexto que le toca pues es complicado. Se anula la Constitución de 1845 y se vuelve a poner la del 37 y se hace un proyecto nuevo de nueva Constitución que se acaba aprobando en 1856, pero como luego hay un golpe de Estado, no se puede poner en vigor. Es muy parecida a la del año 37. O sea, es pues soberanía nacional, tolerancia religiosa, también dice que el Senado también sea elegido por elecciones, no que lo elija solamente la reina, la milicia nacional. Bueno, lo que he comentado del Partido Progresista, plasmado en la Constitución, ¿no? Los ayuntamientos con una ley que se pueda votar en ellos, etcétera. Y bueno, debido a lo que acabo de comentar, el bienio se enfrenta a problemas económicos muy graves que se intentan aplacar de manera bastante chapucera, a mi modo de ver, con una desamortización más. La llamada desamortización de Madoz, que Madoz es el ministro de este momento, en 1855. Pero Madoz lo que hace es, bueno, también porque le obligan a eso el Partido Progresista, como está el concordato activo, se desamortizan pocos bienes de la iglesia, sobre todo bienes, lo que se llamaban en el momento bienes de manos muertas. Bueno, los bienes de manos muertas eran bienes que eran propiedad de algún aristócrata o de alguna institución eclesiástica, pero que no disponían de ellos por diversas movidas. Entonces estaban ahí parados, eran tierras, por ejemplo, que no se podían cultivar, entonces desamortizan algunos conventos de clausura, algunas tierras aledañas a edificios de cofradías, etcétera, y lo que hacen también es desamortizar los bienes comunales, o sea, los bienes que son propiedad de los ayuntamientos, que son los bienes que el campesinado de la zona los utiliza en usufructo, o sea, no son suyos, son del ayuntamiento, pero lo utilizan para labores del campo, para cultivar, pues estos bienes se los quitan a los ayuntamientos y el Estado los vende a privados. Esto es una catástrofe a nivel, o sea, entendéis, ¿no?, las consecuencias que puede tener esto, ¿no? Lo que llaman la acumulación... Sí, sí. Los compran aristócratas del pueblo. O sea, al final esta reforma, que teóricamente eran para hacer una clase media mayor, el Partido Progresista termina haciendo que en el mundo rural cada vez haya más dependencia de la clase baja hacia grandes terratenientes. Y esto va a tener consecuencias muy graves posteriormente, y sobre todo cuando se aprueben los sufragios universales, ¿no? Los que pueden votar esa gente que ahora mismo está sometida a lo que se va a llamar, bueno, entraré a hablar de ello, pero bueno, el caciquismo, la manipulación electoral. Esto lo comentaré sobre todo en esta clase, pero sobre todo en la siguiente. Sí. Todo eso provoca, ¿no?, el uso de las ciudades, a que comienza, las sí. fábricas empiecen con gente. Ya había comenzado, pero lo hace que haya más gente teniendo que ir a la ciudad, claro, porque la gente antes vivía a lo mejor del monte, de ir a cazar, o de la leña y tal, o de cultivar. Ya no pueden. Ahora es propiedad del señorito. Estaban hasta condenados con la muerte del cazar. Sí, sí, sí, exactamente. Sí, sí, así que fue un empobrecimiento enorme de la población rural. ¿Y la Guardia Civil? Claro, la Guardia Civil estuvo ahí, que no era casualidad, la Guardia Civil estuvo ahí controlando que todo esto se llevara a cabo. Así que nada, también se hace la ley de ferrocarriles para regular el tema de los ferrocarriles, porque era un descontrol y había tropecientas mil corruptelas. Se inaugura justo en 1848 el primer ferrocarril, que es Barcelona-Mataró, que por cierto hay mogollón de movilizaciones en el Bienio Progresista, un montón, que de peña de la zona que reventaba las vías, las sacaba del raíl para que se descargaran los trenes, porque entendían que el ferrocarril estaba generándoles, aparte de problemas en su medio, no, los pueblos que había cerca, estaba generándoles pues un modo de vida, fábricas de horrible, ¿no?, de morir, básicamente, ¿no? Son arrebatos ludistas, ¿no?, antidesarrollistas, que se dieron en esta época, ¿no?, que en la clase anterior comenté varios. Y bueno, hacer una ley de ferrocarriles para intentar regular el tema de las corruptelas, de que sea un servicio público más o menos, luego siga habiendo corruptelas cuando pierdan el poder, evidentemente, que es esto de 1855. Bueno, debido a la guerra de Crimea hay varios motines de subsistencia. Uno de los puntos que generaba más percal y que va a salir varias veces son los consumos, que son los impuestos que había a la alimentación. O sea, el pan, la leche, los huevos, todo eso tenía un impuesto que había que pagarle al Estado. Sabéis, hay dos tipos de impuestos, directos e indirectos. Los directos se pagan según cuanto tú tienes. Cuanto más dinero tengas, más tienes que pagar. Es lo que te devuelven o no te devuelven en la declaración de Hacienda. Y los impuestos indirectos, que son los impuestos que, independientemente de tu nivel económico, tienes que pagarlos. Por ejemplo, el IVA, ahora mismo, eso es un impuesto indirecto. Vale, por los consumos, era un impuesto indirecto muy, muy propio de esta época. Así que esto genera varios motines, aparte hay cólera, hay malas cosechas. Estos motines son reprimidos por la milicia nacional, si se dan en zonas urbanas. Y hay la primera huelga general de la historia del Estado español, en 1855. Ya he comentado antes que ya empieza a haber una historia obrera, ¿no? Ya lo he comentado en la clase anterior. Hay sociedades obreras de 1830, empieza a haber ya un movimiento obrero organizado de diversas maneras. Los primeros teóricos socialistas, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña estaba Narcís Monturiol, que es el autor de Viaje a Icaria, que es un libro de una utopía socialista, ¿no? Básicamente, este libro es de los años 30 por ahí, o 40 de esta época. Bueno, que este tema ya había proletariado organizado, ¿no? Digamos. Entonces, en 1855 hay un conflicto en Barcelona fruto de las selfactinas, que bueno, le llamaban así por el self-action, ¿no?, en inglés. Eran unas máquinas mecánicas, ¿no?, que bueno, daban mogollón de accidentes, le quitaban el trabajo a gente, era un curro además bastante feminizado, las mujeres tuvieron un papel muy importante en esta época, y entonces empezó a haber revueltas. Aquí salen varios obreros reventando una selfactina, y bueno, y al final las revueltas derivaron en que el gobernador militar de Barcelona empezó a reprimir a la población, sacó la milicia nacional, sacó el ejército de la ciudadela, amenazó con bombardear, como había hecho Espartero, amenazó con bombardear la ciudadela. Por cierto, el presidente del gobierno es Espartero durante esta época, o uno de los que más tiempo está. Bueno, y el conflicto, bueno, acaba en una revuelta en Barcelona. Tiene que intervenir Espartero directamente. Bueno, ahí en ese momento parece que es el primer momento en el que se enarbola la bandera roja en el Estado español, la bandera roja del movimiento obrero. De hecho, no la he encontrado, pero hay un grabado de la época color que sale un obrero con una bandera enorme de roja y pone en la bandera "Viva Espartero", ¿no? Porque Espartero lo tenían todavía como un referente, ¿no?, que iba a venir a ayudarles, tal. Bueno, de hecho, en parte sí que Espartero fue a Barcelona y y hizo que se prohibieran las selfactinas, ¿no? Pero bueno, mientras tanto había habido muertos, gente encarcelada, pero o sea, fue una huelga general que se ganó. Me da bastante pena que esta huelga general no la reivindique ni el marxismo ni el anarquismo, ¿no? Porque fue, al final fue una victoria y como que más, antes de lo que pasó en 1868 como que no existe, ¿no? Cuando fue un conflicto además hecho pues sin, lo que sé, sin grandes organizaciones detrás y que ganó la clase obrera, ¿no? De Barcelona. Aquí hay un esquemita, ¿no? De las desamortizaciones, del tipo de tierras, ¿no? Principalmente eran estos tres, ¿no? Los que recibían las desamortizaciones, los nobles, porque tenían bienes de manos muertas que no podían utilizar, o lo tenía la iglesia, ¿no? Pues en varias propiedades. Bueno, os aclaréis, ¿no? Con el esquema más o menos, ¿no? Creo que se ve bastante bien, ¿no? Lo que he comentado antes, que no podían disponer de ellos. O sea, eran propietarios, pero no tenían dinero o no tenían permisos, y entonces eran bienes que tenían ahí, propiedades, campos, los tenían ahí la nobleza o el clero, pero no podían hacer nada con ellos, entonces estaban ahí parados. Y con las desamortizaciones se les expropió y se vendieron principalmente a gente de... Pues bueno, y como podéis ver, todo lo acaban cultivando los campesinos que están aquí, ¿no? Cuando les quitan además las tierras de los bienes comunales, pues claro, pues se quedan, que estas eran las que utilizaban ellos para su uso, ¿no? Pues claro, se quedan a dos velas, ¿no? Básicamente. Bueno, aquí tenemos las desamortizaciones son una cosa muy importante, ¿eh? Para entender el proceso, ¿no? del liberalismo en el Estado español, porque es la forma que tiene el Estado de financiarse y de cambiar la propiedad de la tierra a su favor, ¿no? Ya veis que la cosa pasa de quitarle sobre todo bienes a la iglesia, sobre todo en esta época que está la guerra carlista aquí, y claro, el clero está apoyando la guerra carlista descaradamente, y la cosa acaba derivando a quitarle bienes a la población civil, ¿no? Por un lado, aquí sobre todo se lo quitan a los ayuntamientos, y aquí, que lo comentaré más adelante, es el subsuelo lo que desamortizan, o sea, desamortizan las minas. Que esto ya sí, se lo comentaría ahora, pero tendrá consecuencias muy graves en la siguiente época de la historia. Hay un motín de quintas en Valencia en 1856, o sea, gente que no quiere ir al ejército. Las quintas eran pues el servicio obligatorio del ejército. Y esto lo aprovecha Leopoldo Donner, el mismo que había hecho el golpe de Estado contra Espartero, pues otra vez le hace otro golpe de Estado a Espartero. Y bueno, hay un golpe de Estado en julio del 56 que bueno, que vuelven a ganar los moderados. Vuelven a tener el control del gobierno. Y aquí entramos en la parte en la que el régimen de Isabel II es consciente de que está en crisis enormemente. Bueno, en esta época, no lo comento antes, pero en esta época hay un cuaderno que se dice que lo de ilustraciones, que se dice que lo dibujaron los hermanos Becker, o sea, Gustavo Adolfo Becker, el poeta, y su hermano, que se llama Los Borbones en Pelota. Es un libro de pinturas todo de porno de la época, de la reina Isabel II follando a todo el mundo. Hay un poco de cosas homosexuales también, un poco de zoofilia incluso. Es curioso, cuanto menos, de ver, ¿no? Pero es sintomático bastante del nivel de mofa que había llegado la monarquía en ese momento, que esto era, evidentemente estaba mega prohibido, ese libro, o sea, les hubieran metido en la cárcel si fueron ellos, pero bueno, que estaba circulando, ¿no? Que había, o sea, era vox populi, que había un nivel de corrupción muy grande, que había militares que recibían ascensos porque follaban con la reina o con el rey. Había, o sea, y todas las pifias, ¿no? Económicas, que algunas de ellas hablaré ahora. La Unión Liberal, que es este partido que he comentado antes, que es como UPyD, o sea, sí que triunfan en cierto modo porque salvan momentáneamente, ¿no? Le dan un paréntesis de descanso a la monarquía de Isabel II, de menos disidencia interna, ¿no? Digamos, ¿no? Porque parece que esta peña, pues bueno, parece que son progresistas y moderados. Sí que hay algunos progresistas, en la Unión Liberal está Juan Prim, es sobre todo progresista, pero bueno, también es militar, al final estos eran, la mayoría eran militares, ¿no? Pues como funciona el ejército, ¿no? Así corporativo, tal. Sí que no solamente son moderados, ¿vale? Pero sí, principalmente, ¿no? Pero las políticas que hacen al final son las políticas propias del Partido Moderado. Restablecen la Constitución de 1845. Sé que el sufragio ya no es el 1% de la población, igual es el 3% el que vota, pero lo que sé. Poco. Hay un cambio muy significativo. Y la crisis económica, que ha continuado todavía, fruto de la guerra de Crimea, la forma de gestionarla, y los problemas internos que sigue habiendo, la forma de gestionarla de la Unión Liberal es haciendo expediciones militares a otros territorios. A mí me recuerda bastante a la política que tiene ahora Putin, por ejemplo, de hay conflictos que flipas dentro de Rusia, pues ¿qué hago? Pues invado Ucrania, hago expediciones a África, a ver si saco algo. Y así la gente parece que está contenta porque Rusia tiene una exaltación nacional, ¿no? Esta peña yo creo que hizo una política muy muy similar. Aparte llegó a tener, o sea, incluso el Partido Democrático, que eran republicanos, pero al fin y al cabo pues apoyaban la gloria de España, digamos, incluso llegó a darle votos, ¿no? Y les apoyó para hacer estas expediciones, que fueron más o menos aprobadas en el Congreso, pero bueno, ya veis en qué condiciones, ¿no? Que he dicho antes. Que sí que hay un momento en el que hay una insurrección carlista, ¿vale? En la Rápida, en 1860, y hay una sublevación republicana en 1861 en Loja. Loja creo que es Málaga, me parece, bueno, centro de Andalucía, que es como la primera experiencia, la primera experiencia de insurrección republicana a gran escala, que llegan a conquistar Loja y a tenerlo varios días. Pero bueno, pero sí que, salvando estas situaciones de disidencia, esta época es bastante estable dentro de lo que cabe. Y mucha de esa disidencia se enmarca en... Se hace que se discurra por cuestiones de la gloria nacional de España y invadir otros territorios, ¿no? Hay alguna de las expediciones que desde nuestra óptica nos parecerán una gilipollez enorme, pero de verdad que ocurrieron y la peña estaba entusiasmada, son ir a la Conchinchina, que es el actual Vietnam, es el sur de Indochina, el actual Vietnam, entre 1857 y 1862. Francia fue a invadir aquello, de hecho se quedó con la zona y luego les acabaron echando... O sea, en los años 50 del siglo XX, convenció al gobierno español para que llevara unos militares allí. Fue una expedición de fracaso. O sea, estas expediciones en general fueron un fracaso porque la intención no era conseguir, que también, explotar bienes, sacar tajada económica, sino que era derivar conflictos internos que había dentro del Estado español. Así que esto fue una catástrofe económicamente y a nivel de gente también, porque mogollón de soldados murieron por malaria. O sea, murieron más soldados por malaria que combatiendo, ¿no? Contra el antiguo imperio, no me acuerdo cómo se llamaba el imperio que había en esa zona. Hubo una expedición a México, también Napoleón, es el momento que está en Francia Napoleón III, el emperador, que tiene las mismas ansias que tenía Napoleón I, pero en vez de invadir otros países de Europa, pues invade otros territorios, ¿no? Porque es el contexto de la colonización que ya empieza en ese momento. Así que pues Napoleón se va a México, desembarcan en, no me acuerdo dónde era, creo que en Veracruz, plantan un gobierno provisional o algo así, y luego plantan a un miembro de la casa de Habsburgo, de un miembro de los Austrias, que es Maximiliano I, que se hace emperador de México. Bueno, en ese momento está Benito Juárez, ¿no? Bueno, un revolucionario mexicano de ese momento, que tienen un proyecto republicano y que se enfrentan al imperio, ¿no? Maximiliano I, con el apoyo primero de España y Francia, y luego de Francia secas, y luego le deja solo y al final le acaban venciendo las tropas republicanas y le acaban fusilando. Pero bueno, igual, España se metió aquí para sacar algo, robó algunas cosas, aprovechó y robó algunas cosas en México y luego pues ya volvieron. Y también perdieron un mogollón de soldados, pues siempre. Hubo una expedición a Santo Domingo también y llegaron a conquistar otra vez Santo Domingo durante 2 años. Luego en 2 años después, en el 63, consiguieron otra vez la independencia de nuevo. Se metieron también en la Primera Guerra del Pacífico contra Ecuador, Chile, Bolivia y Perú. Y fue todo, bueno, fue por una excusa enorme, ¿no? De que había habido un ataque de, creo que no me acuerdo en qué país de los cuatro, contra unos españoles que vivían ahí desde hacía décadas, y con esa excusa completamente estúpida, llevaron allí a la marina y bueno, y estuvieron ahí. Sobre todo fue una guerra principalmente naval, también hubo intentos de desembarco, pero al final tampoco, esto fue en el 65-67. Tampoco consiguió nada España, de hecho más bien consiguió que Inglaterra se afianzara como potencia negociadora y le acabó dando beneficios a Inglaterra esto, pero bueno, que tampoco, o sea, no sacó nada más allá de lo que he comentado, ¿no? De la gloria nacional y de derivar gente. Y lo que sí que fue un éxito, por desgracia para mucha gente, sobre todo de Marruecos, fue la invasión que tuvo lugar en Marruecos en 1859. Que bueno, la historiografía española le llama la Guerra de África, como si Marruecos fuera todo África, y la historiografía catalana la llama la Primera Guerra del Marroc, que creo que es más acertado, ¿no? Porque hubo varias guerras después, ¿no? En Marruecos. Así que claro, prefiero quedarme como Primera Guerra del Marruecos, ¿vale? Desembarcaron, de hecho, O'Donnell era uno de ellos, acabó obteniendo el título de conde o marqués o duque de Tetuán, algo así, porque conquistaron Tetuán, entre otras plazas, aunque luego hubo un pacto con Francia y Francia se quedó una parte de Marruecos y el Reino de España se quedó la parte, pues lo que es el Rif, la parte norte, ¿no? Con Ceuta, Melilla, por ahí, Tánger, toda esta zona, ¿no? Más al norte. Pues nada, llegaron en una campaña de un año, pues eso, pues reventaron al sultanato que había en ese momento, que era aliado del Imperio Otomano, y nada, se repartieron las tierras entre los comandantes que habían estado llevando a cabo el ejército. Nada, volvieron a la península y bueno, mogollón de lugares actualmente se llaman Tetuán por esta guerra. O sea, no, en Valencia creo que hay una plaza, ¿no? O algo así. Sí. Claro, la plaza de Tetuán. En Barcelona hay otra que tiene una estatua de O'Donnell ahí en medio. en Madrid hay un barrio que se llama Tetuán. De hecho, se llama Tetuán de las Victorias. Pero la peña no suele saber esto, porque fue el lugar en el que plantaron el campamento de llegada de Marruecos con la intención de hacer un desfile de la Victoria, que luego al final no lo hicieron, entonces la gente fue yéndose ahí a poner casas y se acabó convirtiendo en un barrio, ¿vale? Bueno, no lo he dicho antes, pero culturalmente el reinado de Isabel II coincide con el periodo cultural de lo que se llama el romanticismo, varios escritores, ¿no?, de esta época, y también coincide con movimientos culturales que tienen lugar en Galicia y en Cataluña, que son la Renascença, el Surgimiento, que es un intento de recuperar la cultura, ¿no?, que se había perdido con la monarquía hispánica, con los borbones, con el centralismo. Esto lo dejo dicho porque va a tener bastante que ver, ¿no?, voy a comentar en esta clase, pero sobre todo en la siguiente. O sea, a partir de 1865 el régimen comienza a entrar en una crisis, o sea, cada vez a peor. Primero, el Partido Progresista y el Partido Democrático hacen una coalición en el Congreso y ganan, la coalición gana. No obstante, Isabel II sigue nombrando gobiernos moderados, a pesar de que en el Parlamento la mayoría la tengan estos dos partidos, ¿no? Bueno, su coalición, o moderados o de la Unión Liberal, ¿no?, que pues viene a ser lo mismo. Y hay un momento, en 1865, en el que ya la cosa comienza a petar un montón, cuando, lo que se llama la Noche de San Daniel. En la Universidad Central de Madrid hay un profesor que se llama Emilio Castelar, luego hablaré algo más de él, que publica un artículo denunciando que la reina ha vendido el patrimonio, mogollón de patrimonio real, para paliar la crisis. Encima hay una crisis económica, fruto de que en Francia hay un insecto que se llama la filoxera, que se está comiendo las plantaciones de viñedos, ¿no? Y entonces eso empieza a generar, pues, el capitalismo, ¿no? Empieza a generar lo que va a ser la primera gran crisis del capitalismo, ¿no?, que va a seguir en los siguientes 9 años más o menos. La crisis económica no solamente es por la filoxera, sino es por la guerra civil de Estados Unidos, que acaba de terminar, acaban de abolir la esclavitud, y entonces el precio del algodón, que antes era mano de obra esclava, sube un montón. Entonces las empresas que dependen de ese precio de Europa comienzan a tener problemas económicos, y esto deriva en una crisis económica hartísima. La reina vende gran parte de su patrimonio y se queda con el 25%. Y encima la prensa dice: mira qué maja es nuestra reina, que vende el patrimonio cuando se está quedando con una millonada de pasta. Entonces Emilio Castelar hace un artículo, era un republicano que tenía un diario republicano, creo que se llama El Republicano, precisamente, el diario, que lo saca, ¿no? Publica varios artículos sobre esto denunciando la corrupción enorme, ¿no?, que hay en la Casa Real. Y esto acaba generando que lo intenten deponer de su cátedra. Intentan que pierda la cátedra, ¿no?, echarle de la universidad. El rector se niega a reponerlo y deponen al rector. Y luego se solidarizan con él 13 profesores más y deponen a los 13 profesores. Esto acaba generando en que hay una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid, de estudiantes y gente afín, en protesta por esto, y la Guardia Civil o el Ejército carga contra la gente, y bueno, hay 100 y pico heridos, 13 personas muertas. Evidentemente esto comienza a caldear bastante los ánimos, ¿no? Esto es lo que el Viva Espartero, ¿no? Bueno, la campaña de África, como le llaman aquí. Esto lo saqué de una página mega facha, pero bueno, que más o menos fue así un poco la invasión, ¿no?, para que lo veáis, pues. Al año siguiente, debido en gran parte a lo que ha pasado en la Noche de San Daniel, hay una sublevación de suboficiales, principalmente en el cuartel de artillería de San Gil, que es un cuartel que hay en Madrid. O sea, el ejército será en la calle, y otra parte del ejército, y con milicias que apoyan al ejército, y otra parte del ejército sale a la calle a defender a Isabel II, y acaba habiendo enfrentamientos armados a tiros. O sea, se hacen barricadas, se toman edificios, se dispara, o sea, cañonazos, o sea, se lía una batalla básicamente en el centro de Madrid por el control del gobierno, básicamente, y vuelve a ganar. Los represores son el general O'Donnell y el general Serrano, que hablaré de él, que es otro también de la guerra carlista, bueno, y varios comandantes más. Y bueno, se lía, pues eso, pierden las tropas sublevadas, hay 1000 arrestos, de los cuales se fusila a 60 y tantas personas, y es que la reina encima les escribe diciendo que fusilan a los 1000, o sea, que el ambiente estaba mega caldeado. En ese momento el Partido Democrático y el Partido Progresista consideran que ya no hay nada que hacer con el poder político, o sea, abandonan la política, no se presentan a las elecciones y comienzan a conspirar para derribar a Isabel II, en lo que se llama el Pacto de Ostende. La reina tenía un confesor, que me he acordado ahora, porque el confesor, el que le decía mata más gente, que era el cura, el padre Clavet. Bueno, son curas, ¿no? Nadie le sorprende, supongo. Que bueno, era un archirreaccionario que aparte odiaba un montón a O'Donnell, porque habían reconocido a Italia. Italia estaba en el proceso de la reunificación y había reconocido el Estado italiano, ¿no?, en detrimento del papado, ¿no? Así que, pues eso, pues que había el clima era este, ¿no?, para que os hagáis la idea. Bueno, aparte se firma el Pacto de Ostende entre el Partido Democrático y el Partido Liberal en 1866, en 1867 muere O'Donnell y en 1868 muere Narváez, el hombre fuerte del Partido Moderado, ¿no? Así que se queda sin grandes cabezas, ¿no?, de apoyo al... O sea, Isabel II, cuando había una crisis de gobierno, recurría a menudo en esta época a que el gobierno lo tuvieran O'Donnell o Narváez. Y claro, en este momento estas dos cabezas ya no están, ¿no? Ahora le da el gobierno a González Bravo, que va a ser el que había creado la Guardia Civil, que va a ser el primer ministro cuando tenga lugar la revolución. Tengo un audio por aquí que de una película, del maestro de esgrima. Igual lo conocéis, pero... O sea, cuenta bastante bien el clima que había en el momento. Es el contexto de 1860 y tantos. Es el contexto que estoy hablando ahora mismo. Volvamos a la política, Perdón. Lo de que Prim vaya a atacar a la institución monárquica no lo creo, y en eso estoy de acuerdo con don Lucas. Pues si no se pone de nuestro lado, quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todo guillotinado, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. ¿A comer? Sí. Bueno, pues eso. Que este era un poco el clima que se respiraba. Bueno, también lo que estaba comentando antes, ¿no? Hay varios cambios. Hay una distribución de la población que se empieza a reunir. Antes no era tan así, se empieza a reunir en los centros industriales, ¿no? Ya veis que el país valenciano, el país catalán está lleno. Bueno, el norte del Vizcaya, Guipúzcoa, Galicia, Madrid, evidentemente. Madrid, aparte de la industria, está el gobierno, lo cual también atrae un mogollón de funcionariado. Esto acaba generando en que hay una revolución en 1868 que se llama La Gloriosa. Prim, que el que citan en el audio de antes, era el general de la Unión Liberal, que a raíz de los sucesos de la noche de San Daniel se repliega del partido de la Unión Liberal y comienza a estar más cerca del Partido Progresista y acaba saliendo de la política. Y entonces, pues que era un militar bastante, exaltado, ¿no? O sea, exaltado, digo, en plan de que la peña lo tenía en un pedestal, pues es la persona que encabeza, digamos, esta insurrección. La insurrección tiene lugar en Cádiz, la inicia el almirante Topete, que es este tipo de aquí, y le apoya el general Serrano, que es este de aquí. A partir de la insurrección en Cádiz, publican un manifiesto y comienzan a crearse juntas, como las juntas de la guerra del francés, de las sublevaciones progresistas, etcétera. Pues se empiezan a crear juntas por todo el lado. Una de las primeras es Zaragoza, por eso aparece aquí. Madrid también lo hace muy pronto. En Madrid reciben represión al momento, porque ahí están las tropas de Isabel II. Se sublevan el día 18 y el día 29 de septiembre, que es lo que aparece ahí en la imagen, en Alcolea, que está como, creo que en Jaén, Ciudad Real, está por ahí, entre el cruce de Andalucía, Castilla-La Mancha, se enfrentan al ejército de Isabel II y le vencen. Y entonces hay una desbandada, Isabel II huye al exilio, ya empieza el sexenio revolucionario, ¿no? Esta parte. El sexenio revolucionario está dividido en estas cuatro etapas, más o menos, el gobierno provisional. Bueno, la idea es hacer una constitución, un régimen nuevo. Esta constitución se hace en enero del 69, se crea una monarquía constitucional, pero todavía no es rey y no quieren que sea ningún Borbón. Así que se hace una regencia mientras del general Serrano. Se consigue encontrar un rey, que es Amadeo I, ahora contaré cómo. Amadeo I acaba hasta los huevos, básicamente, de la que hay liada adentro y se pira, renuncia, se va. Y entonces los republicanos aprovechan ese momento para constituir una república. Y hay una pelea enorme entre los republicanos, la tercera guerra carlista entre media, bueno, total, que acaba habiendo un golpe de estado a mitad de la república, aquí está la primera república, en la que Serrano, otra vez, se hace con la presidencia de la república, y esto es un momento de transición para volver otra vez en 1874 a finales a la monarquía de los Borbones de nuevo. Básicamente 6 años que, bueno, pues acaban así. Vale, en un primer momento el gobierno provisional, en el primer mes y pico, 2 meses, no consigue gobernar porque hay 300.000 juntas por todos los lados. O sea, hay las juntas comienzan, o sea, juntas que toman los ayuntamientos en algunos casos. En el de Barcelona, por ejemplo, una parte tienen un cuerpo que ya no se llama milicia nacional por las participaciones, sobre todo, que ha tenido la milicia nacional en reprimir algunos movimientos políticos. Ahora se llaman los voluntarios de la libertad, como en Estados Unidos se llamaban en la revolución de 1776. Y luego se van a llamar los voluntarios de la república. Son más o menos son la misma gente. En Barcelona proclaman la república, prácticamente. O sea, abolen las quintas, abolen los consumos, tiran abajo la ciudadela. O sea, es lo primero que hacen. La Ciudadela, el Castillo de la Ciudadela, lo tiran abajo y ahora está el Parque de la Ciudadela, por eso, porque la tiran directamente, porque no quieren que vuelva a pasar, porque se bombardee Barcelona, que el ejército se acantone ahí, tiran la Ciudadela entera. Echan a los jesuitas de Barcelona, o sea, hasta que ya llegó Madrid y dijo, bueno, ya, calmaos, ya está. Pero donde se lía la de Dios absolutamente es en Cádiz. El 4 de diciembre de 1868, las tropas del gobierno provisional intentan entrar en Cádiz. La Junta llevaba, pues desde el principio, de hecho es donde había empezado, la Junta más antigua de todas, estaban gobernando por ellos mismos igual, habían hecho reformas muy parecidas a las de Barcelona. Uno de los cabecillas, de hecho, es Fermín Salvochea, que en este momento es un republicano federalista y luego va a acabar siendo una persona conocida del anarquismo. De hecho, el alcalde de Cádiz de hace unos años, que era de una candidatura así, no sé, pues como las candidaturas del cambio, ¿no? Rollo Podemos, lo reivindicaba un montón a Fermín Salvochea. Pues bueno, lo que ocurre en Cádiz es que el 4 de diciembre entra el ejército y toma Cádiz por asalto. Y bueno, aquí hay una caricatura de Fermín Salvochea pues en los cañones defendiendo la... Que esto parece que pasó de verdad, ¿eh? Que estaba en los cañones intentando pues evitar que entraran. Por eso en Andalucía, a día de hoy, todavía mogollón de movimientos sociales reivindican que en vez de que la fecha del Día Nacional de Andalucía sea el 28 de febrero, cuando se aprobó el estatuto... O sea, qué mierda de fecha, del estatuto del 80 y algo, sea el 4 de diciembre. El gobierno sí que es cierto que lleva a cabo varios decretos que de cosas muy urgentes que la población que había participado en la revolución necesitaba de hace mucho tiempo. Hay un decreto de libertad de enseñanza, un decreto de imprenta, de libertad de reunión. Todos estos decretos también los ponen porque la Constitución y las leyes anteriores no garantizaban para nada esto. De hecho, la Constitución que sale de aquí, lo digo ahora porque se me olvida, en mogollón de artículos se nota como mogollón de miedo, ¿no? En plan, toda persona tendrá derecho a tal, aunque pase no sé qué tal, como mogollón de miedo derivado a que las constituciones anteriores y los regímenes anteriores habían sido muy cortantes, ¿no? De todas estas libertades. Abolen los consumos, eso sí, pero momentáneamente, en el año 70, lo vuelven a poner otra vez. Y las quintas no las abolen. O sea, las servicios militares no las abolen porque a las pocas semanas... En Cuba tiene lugar lo que se llama el Grito de Yara, el primer intento independentista de la isla. De Cuba no he hablado mucho, pero porque lo estaba reservando para ahora, ¿no? O sea, cuando hay todas las independencias de América, bueno, del Imperio Español en general, el Imperio Español consigue mantener Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Y bueno, esto no quiere decir que no haya... Hay movimientos, evidentemente. Hay juntas durante la guerra del francés en estas zonas, que finalmente no... Hay intervención muy rápida del ejército español y consiguen acabar con la peña. Y hay varios intentos. Y aparte está todo el tema en Cuba y en Filipinas, pero sobre todo en Cuba y en Puerto Rico también. Todo el tema de la esclavitud, ¿no? Esclavitud de peña negra, principalmente secuestrada. Lo que he comentado antes, ¿no? Al hablar de la película, que es un porcentaje muy alto de la población y que se está pidiendo desde un mogollón de décadas la abolición de la esclavitud. De hecho, el resultado favorable a esta postura del final de la guerra civil de Estados Unidos como que envalentona más, ¿no?, a los discursos a favor de la abolición de la esclavitud, ¿no? O sea, gran parte de todo esto que pasa tiene que ver con la revolución esta, pero tiene que ver con este tema, ¿no? En principio también se crean juntas aquí en Cuba, pero al ver que España no tiene ninguna intención por ahora de abolir la esclavitud y de darle, pues yo qué sé, pues también hay mucha gente en Cuba que no quiere independizarse de primeras, ¿no? Pero sí que quiere una república federal, ¿no? En el que Cuba sea un estado federal. Una propuesta que ya intentan hacer, ¿no?, en 1821 los estados de América Latina con las repúblicas que habían creado ya, que tampoco les dejan y al final eso acaba pues en independencia, ¿no? Una postura en la que ya había mucha gente previamente, pero que ya cada vez tiene más gente adepta, ¿no? Así que en Cuba se hace un proyecto constitucional que se aprueba en 1869 y es una constitución bastante más a la izquierda de la constitución que se aprueba aquí en enero de 1869, en la cual se contempla la abolición de la esclavitud, que todas las personas, independientemente de razas, condiciones legales, etcétera, son iguales, o sea, con esto ya la esclavitud no puede haber. Se crea una junta revolucionaria, el presidente de esta junta y luego de la República naciente es Carlos Manuel de Céspedes, que es un independentista histórico de Cuba, que finalmente acabarán asesinando. Se tira por un barranco antes de que lo capture el ejército español en 1874, y bueno, es uno de los mártires, ¿no?, de la nación de Cuba. En este momento se crean el himno y la bandera cubana, que siguen todavía vigentes a día de hoy. Se hacen unas elecciones a cortes constituyentes, o sea, cortes que tienen que hacer, eso ya en el Estado español, ¿vale? Cortes que tienen que hacer la constitución nueva, ¿no? Las elecciones tienen lugar en enero de ahí sale la Constitución de 1869. En estas elecciones, ya desde el principio, se habla de que hay una manipulación por parte del gobierno provisional que ha salido, que principalmente es gente de lo que va, de lo que en estas elecciones se llama la coalición progresista, digamos, que son estos tres partidos principalmente, ¿no? Gente que viene de la Unión Liberal. El Partido Moderado se queda por aquí, un poco en el aislamiento, y luego acabará juntándose con otra peña y montarán otro partido que ya hablaré de él, que es este, el Liberal Conservador. Pero la coalición progresista son sobre todo la Unión Liberal, el Partido Progresista, el que viene de antes, y los cimbrios, que es el sector del Partido Democrático que quiere la monarquía. Vale, porque ahora el Partido Democrático se reconvierte en el Partido Democrático Republicano Federal. Entonces, estos, los cimbrios, se llaman así por una movida del Imperio Romano, que no voy a entrar ahora, que eran gente que luchaba contra la República Romana. Bueno, entonces, estos tres grupos, digamos, son la coalición del gobierno, que es el gobierno que está ahora mismo, esta gente, la que está en el gobierno provisional. Y el gobierno provisional manipula las elecciones, son las primeras elecciones que hay desde 1820 y algo, desde el trino liberal, con sufragio universal, evidentemente masculino, no votan las mujeres, y mayor de 25 años. Entonces, debido a esto, lo que he comentado antes, esto va a generar que haya una manipulación del voto en todas las zonas rurales, en los que los patrones, o sea, los terratenientes, tienen el poder y manipulan a la peña para que voten a una gente y no a otra. Esto se va a extremar durante todo el sexenio revolucionario y sobre todo en la restauración monárquica posterior. Pero esto es lo que va a llamarse en el momento la influencia moral del gobierno, para enmascarar que lo que hay básicamente es una manipulación. Pero bueno, que a día de hoy todavía la influencia moral del gobierno, o sea, que Pedro Sánchez cambiara las elecciones de fecha, por ejemplo, forma parte de esto. Lo único que es que en esta época era infinitamente más descarado todavía, ¿no? Porque estaba, porque funcionaba todo el aparato del caciquismo, ¿no? En los pueblos, y el voto era incluso más manipulado aún. Vale, la Constitución de 1869 es muy parecida a la actual, básicamente. Muy, muy, muy parecida. Mira que tiene 150 años, ¿eh? Pero es muy parecida en mogollón de aspectos. O sea, separación de poderes, declaración de derechos. Es una monarquía constitucional. O sea, el rey nombra a los gobiernos. Eso es una cosa que le diferencia. Hay libertad de cultos, el Estado es aconfesional, o sea, hay una religión oficial que es el catolicismo, pero están permitidas el resto, ¿no? Y están sancionadas legalmente. El gobierno intenta venderlo, o sea, de hecho aparece incluso en el texto, ¿no?, de la Constitución, como una monarquía popular, ¿no? En plan, nuevas tendencias de la época, ¿no? Como estas neolenguas que salen ahora, pues igual, hace 150 años igual. O una monarquía democrática, ¿no? Que esto lo pone directamente la Constitución, ¿no? Que es una monarquía democrática, ¿no? Para que quede dicho, ¿no? Bueno, y aquí se hace la desamortización, que se me ha olvidado comentarlo, ¿no? Que lo he dicho antes, que se desamortizan las minas. Las minas pasan a ser compradas por magnates, sobre todo británicos, que esto va a generar conflictos mineros muy grandes, ¿no?, en las siguientes décadas, porque, bueno, podéis imaginaros. Estas son las elecciones que constituyen el primer parlamento, ¿vale? El que hace la Constitución. La coalición progresista liberal obtiene la mayor parte. Los republicanos obtienen bastante, principalmente en las ciudades. Aquí veis, tienen 85, tienen, o sea, es un montón. A pesar de la influencia moral del gobierno, tienen un montón. Y luego el carlismo se presenta a las elecciones también, por primera vez. Ellos obtienen, sobre todo en el Navarra, en Euskal Herria, obtienen bastante. Y luego hay algunos independientes. Por aquí va a empezar a asomar la cabeza Antonio Cánovas del Castillo, que va a ser presidente del gobierno y en este momento es la principal persona que defiende la vuelta de la monarquía, de los Borbones, en la figura de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, ¿no? Hay una revista buenísima de la época que se llama La Flaca. Bueno, cambió de nombre mil veces porque la prohibían todo el rato, ¿vale? Que era una revista republicana federal que se hacía en Barcelona. Había gente de muchas tendencias políticas, pero lo bueno es que había gente con pasta que podía permitir que se imprimieran cosas a color, ¿no? Como que en esta época era un poco caro, como podéis imaginaros. Y luego la peña que trabajaba ahí era peña, pues que algunos acabaron, de hecho, dentro de las filas anarquistas, ¿no? Del republicanismo federal muy, muy radical, ¿no? Este es una, como que ya se ha aprobado la Constitución. Lo de Viva España con honra, que lo ponía en la otra imagen, que no lo he dicho, es el lema, ¿no?, con el que hacen la revolución de 1868. Así que por eso, lo de a la España con honra, ¿no? Así que, pues eso, pues turrón bueno, turrón dado, ¿no? Es por la expresión esta, ¿no?, de al turrón, ¿no? De que están aquí, pues con forma de turrón, están regalando cargos, ¿no?, y ministerios a todos los coleguillas, ¿no? Este Prim, bueno, no reconozco a todo el mundo, que son varios cargos, ¿no?, gubernamentales de entonces. No, iba a hablar ahora, justo iba a hablar de la reforma de Hacienda. Lo que he comentado antes, quitan los consumos, pero los vuelven a poner con la excusa de la guerra de Cuba, de que se necesita dinero para llevar militares allí. De hecho, la estrategia que hace el Imperio Español, bueno, el Reino de España en ese momento, militarizar Cuba. O sea, llevan mogollón de gente militar a Cuba, a vivir allí, a estar acantonada para luchar contra la peña independentista, ¿no? Esa es la dinámica que van a seguir, y esto va a generar muchos problemas. O sea, algunos de los generales de la guerra civil, por ejemplo, o de las guerras siguientes, como el propio Emilio Mola, que es uno de los cabecillas, es peña que viene de familia militar cubana. O sea, se crea todo un sector, ¿no?, de peña megarrancia que está en Cuba, pues eso, luchando contra el independentismo, y pues claro, eso luego tiene consecuencias, como la guerra de África va a tener consecuencias, la primera guerra de Marruecos va a tener consecuencias, porque va a haber ya militarismo acantonado ahí, va a haber mogollón de guerras posteriores, y de ahí van a salir la inmensa mayor parte de generales que se sublevan contra la República, ¿no?, en 1936, ¿no? Franco el primero, pero muchísimos otros más, ¿no? Al final, las experiencias coloniales de esta época van a provocar en gran parte la guerra civil. Vale, el ministro de Hacienda en ese momento, aparte de lo que acabo de comentar, quita algunos impuestos, ¿no? El impuesto sobre la sal que había, que era un impuesto especial, también lo quita, abre los aranceles, que en ese momento había mucho proteccionismo, ¿no? Los productos del Estado español tenían muchos impuestos, ¿no?, para, bueno, por temas de competencia. Abre los aranceles, ¿no? Esto genera problemas, ¿no?, en Cataluña, porque no pueden competir bien la industria textil catalana con la de Inglaterra. Esto ya lo comenté en la clase anterior. Había mucho lío de monedas, y lo que hace es crear una moneda, sobre todo había los reales, pero había también los pesos. Bueno, al final hace una unificación entre todas las monedas y crea la peseta, que esta es la primera peseta, que se acuñó en 1870. Había monedas diferentes, sí, no había una moneda única. Había muchas. O sea, principalmente eran los reales, pero también la peña en la calle, pues tenía. En distintos territorios había. Sí, en Cataluña había, por ejemplo, más pesos. De hecho, se dice, porque el ministro era catalán, se dice que le llamó peseta por como un diminutivo de en catalán, no, de peso, ¿no? Peso, pesa, peseta, ¿no? Pero bueno, también había ya una moneda que le llamaban la peseta. Pero entre otras, igual había 10 monedas diferentes, ¿eh? Así que, sí, para ahora nos parece tal, alocado, pero en la época esto estaba normalizado completamente. En los bancos y en otras movidas, la peña podía cambiar las monedas, ¿no? O decir, tantas monedas valen, tengo tantas monedas, pues son tantos reales, ¿no? Tantos pesos, pues tantos reales, ¿no? Pero bueno, lo que hizo fue unificar las monedas, y de aquí salió la peseta. Por cierto, este es el mapa de Europa 1871, como podéis ver aquí. Vale, ocurren varias cosas en el plano internacional que van a generar problemas a la hora de conseguir que haya un rey, ¿no? Mientras viene el rey, Serrano es el regente, es el jefe del Estado, el que hace de rey, el que nombra los gobiernos, etcétera. Pero mientras tanto están buscando rey por varios lugares de Europa. Primero me preguntan en Portugal. El rey de Portugal no quiere este marrón. Bueno, el rey de Portugal es un familiar del rey de Portugal. Y pasa. Bueno, también está el duque de Montpensier, que es un Orleans. Orleans es una familia real de Francia, que aparte es rival del imperio de Napoleón III, ¿no? Los Bonaparte son una dinastía y los Orleans son otra, y los Borbón, que en ese momento ya los han matado en la Revolución Francesa, la mayoría, son otra dinastía, ¿vale?, de Francia. Entonces Napoleón III no quiere que haya un Orleans en el Estado español. Y entonces, a raíz de una reunión que tienen, le llega, en este momento Alemania está en guerras para lo que se llama la reunificación, ¿no? Le ha quitado territorio a Rusia, a Austria, a Dinamarca, y justo paralelamente está ocurriendo también la de Italia, ¿vale? Y también quiere quitarle a Francia hace tiempo Alsacia y Lorena, que es esta parte que está aquí. ¿Vale? Bueno, de hecho este tema va a ser un percal durante mogollón de años. Luego esta lo va a recuperar Francia después de la Primera Guerra Mundial. Luego Alemania, el Tercer Reich, se lo va a anexionar, y ahora actualmente pertenecen a Francia porque Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. El Kaiser Guillermo I y Otto von Bismarck, el primer ministro, se enteran de que Napoleón III está bloqueando a un Orleans, y está bloqueando también la posibilidad de un pariente del Kaiser que también sea rey. Se apellidaba, la familia real alemana se apellidaba Hohenzollern-Sigmaringen. Le raya que Francia esté interviniendo en asuntos de España, tanto para vetar a los Orleans, pero sobre todo para vetar a un rey alemán que sería aliado, ¿no? Estos dos países volverían a ser aliados y Francia volvería a estar en medio, ¿no? Entonces, pues la Alemania reunificada, ¿no?, Prusia, se entera de esto y invade Francia. O sea, lo usa como excusa. Invade Francia para quitarle esto, y en ese momento Napoleón III incluso es capturado, el propio Napoleón, en una batalla, y el imperio napoleónico cae en ese momento. Ya la familia Bonaparte deja de estar y se proclama la República de Francia, justo coincide en este momento, ¿vale? Pero bueno, al final la guerra se crea por el ascenso al trono. Y al final un Orleans no puede ser, no acaba excluido de la candidatura porque Enrique de Borbón, que es el hermano de Francisco de Asís de Borbón, el marido de la reina Isabel, es otro candidato también. Y debido a esta disputa se enfrentan a un duelo. O sea, alguien le pide, no me acuerdo quién de los dos, le reta un duelo al otro, ¿no? Y aparte el duque de Montpensier, aparte es el marido de la hermana de Isabel II. Así que mucha peña no quiere que sea porque está emparentado con Isabel II. Pero no, que el otro, Enrique de Borbón, también, total. Que quedan al norte de Alcorcón para hacer un duelo y el duque de Montpensier le pega un tiro en la cabeza al otro y se lo carga. Y entonces ya como... La peña ve muy mal, ¿no?, que haya matado a un familiar suyo, entonces queda excluido. Peleas entre... Sí, sí. Por suerte, bueno, así que... Bueno, también hay una propuesta de que Espartero sea el rey. Oh. Otra vez Espartero, que obtiene muy pocos votos, ¿vale? Y bueno, y hay otra propuesta de que sea la hermana de Isabel II, la esposa del duque de Montpensier, que sea también la reina, que bueno, esto creo que tiene solamente un voto. Y también hay una propuesta de que haya una república, evidentemente. Y también hay una propuesta de que sea el Carlos VII, ahora, el pretendiente carlista, evidentemente, que tampoco va a recibir, de hecho, no recibe directamente ningún voto. Vale, entonces, voy a ver cuál es la siguiente imagen, a ver si me... Vale, bueno, esto, ahora lo comento dónde sale, vale. Bueno, esto es una caricatura de la flaca, ¿no?, de eso, se colocan reyes. Bueno, esta revista era muy divertida, ¿vale? O sea, sale aquí el duque de Montpensier, Carlos VII, Isabel II, que está, bueno, esta también es una otra propuesta, que Alfonso XII, que en ese momento es un niño, sea el rey. Bueno, y esto es, pues eso, ironiza con, bueno, aquí está el perro que pone aquí Orleans, ¿no? Aquí Orleans, está el otro gobernador de Portugal, que no lo... Portugal, que no es el pandero del mono. Sí, no lo han aceptado. Bueno, y aquí tenemos, esta es muy divertida, estas son las peleas de la casa de Borbón. Aquí está la reina Isabel II, por aquí está Alfonso XII, aquí está el, bueno, el, uno de los hijos de, el hijo de Carlos VII, el duque de Montpensier, Enrique de Borbón, la hermana de la reina, el marido de la reina, Francisco de Asís, que bueno, están todos una familia modelo, están todos peleándose por el trono. Y claro, en los cuadros está Fernando VII peleándose con Carlos María Isidro, el de la primera guerra carlista, y aquí está Fernando VII peleándose con Carlos IV, peleando, que es lo que ocurre, lo que deriva al final en las abdicaciones de Bayona, ¿no? Y en la guerra del francés. Vale, al final la Amadeo de Saboya es hijo de Víctor Manuel II de Saboya, el rey que hace la reunificación de Italia, ¿no? Que es una casa real liberal, ¿no? Partidaria del liberalismo, enfrentada con los estados papales. De hecho, el papa los comulga directamente. Sí que se ve que esta casa real parece más progresista, parece más liberal. Entonces, al final, se le envía. Amadeo pone como condición que tiene que haber una amplia mayoría parlamentaria en apoyo suyo, si no, no va. Y bueno, esa mayoría al final, gracias a la coalición progresista, que en ese momento, como habéis visto, tenía mayoría, pues eso, pues gana él con estos votos que hay, bueno, por la República hay varios. Me hace mucha gracia que votaran al Espartero, o sea, me parece demasiado, pero bueno, pues nada, gana por bastante mayoría, ¿no? Y bueno, el gobierno, bueno, ahora llegó a esto. El gobierno hace también varias cosillas más que se me ha olvidado comentar. Aprueba el matrimonio civil, aprueba el Código Penal de 1880, que este Código Penal va a estar activo hasta 1928, o sea, que va a durar bastante. Ocurren dos cosas bastante, bueno, varias cosas bastante importantes en este contexto, ¿no?, de la regencia de Serrano, que es que hay una primera insurrección federal a favor de la República Federal en octubre de 1869, que obtiene condenas también por parte de propia gente del propio Partido Federal, y esto empieza a fragmentar el Partido Federal por dentro, ¿no?, el Partido Democrático Republicano Federal, y comienzan a haber cada vez más tendencias, que ahora comentaré. Y en 1868 llega al Estado español un anarquista italiano, llega Giuseppe Fanelli, enviado por Bakunin. En ese momento, desde hace 4 años, está la Internacional Obrera, la Asociación Internacional de Trabajadores, que en 1867 ya hay una delegación del Estado español que lleva ya allí peña, que trae a Fanelli con intención de, ya como hay un contexto revolucionario, de que haya una federación, ¿no?, en una sección de la Internacional, Obrera, en el Estado español, ¿no? Entonces se crea con varios círculos de peña que estaba en el mundo obrera, con gente republicana federal muy radicalizada, y a raíz de esas conversaciones, luego también va a venir el yerno de Marx, Paul Lafargue, que va a conseguir que un núcleo más o menos en Madrid de marxistas, pero bueno, principalmente lo que va a petarlo bastante va a ser el anarquismo. Y en 1870 se constituyen, toda esta gente de la Internacional se constituye en la Federación Regional Española, la, la FRT, ¿vale? Que la tenemos aquí, que luego en el 72 se van a dividir entre anarquistas y marxistas, que luego cada cual va a tener su derivación. Y luego hay una ruptura dentro de la coalición, justo al final, más o menos, finales del 70, a Amadeo I lo coronan rey el 2 de enero del 71. Pero hay una ruptura dentro de la coalición. O sea, la Unión Liberal, el Partido Progresista se van por un lado y crean el Partido Constitucional un poco después, pero la ruptura sobre todo es entre sectores de estos dos grupos, que también con algunos que vienen un poco de alguna sección del Partido Republicano Federal, que el Partido Republicano Federal cada vez está más dividido entre gente que apuesta por una república menos federal y más centralizada, unitaria, sin dejar de ser federal, pero con más controles de Madrid, y otros sectores que son, digamos, federalistas puros, ¿no? Y entonces esta gente crea el Partido Radical. Jefe del partido Ruiz Zorrilla, que ahora hablaré de él, y el Partido Constitucional, el jefe va a ser Práxedes Mateos Agasta, que va a ser un político muy importante, sobre todo, bueno, en esta época ya, pero sobre todo en la siguiente. Rota la coalición y con las tendencias republicanas cada vez más en auge y más movimiento obrero, etcétera, el único apoyo que tiene Amadeo I realmente es Juan Prim, el presidente del gobierno. Pero en diciembre del año 70 sufre un atentado. Bueno, hay varios individuos rodean su carruaje y bueno, acribillan con trabucos, con pistolas, acribillan el carruaje, le hieren en el hígado, me parece. En principio parece que se va a salvar, pero luego se le envenena toda la sangre debido a la herida, creo que eso se llama septicemia o algo así, y a los 5 o 6 días se muere. ¿Qué pasa? ¡Mi general! ¡Cuidado, mi general! ¡Fuego, puñeta! ¡Fuego! Y justo llega Amadeo. En ese momento llega Amadeo. Este es en el grabado. Fue en la calle del Turco, por eso se llama así la película que os he recomendado, que actualmente es chueca. Y a día de hoy todavía no se sabe quién fue. O sea, más de 150 años, aún no se sabe quién lo mató. Se rumorea que fueron republicanos federales, se rumorea que fueron partidarios del duque de Montpensier. Pero sigue sin saber. O sea, gente proborbónica, digamos, sigue sin saberse. Es un crimen sin resolver. No se pilló a nadie. No. Sigue siendo un misterio. Amadeo I jura por la mañana como rey y por la tarde el primer acto oficial que hace es ir a la tumba de Prim. Así que la cosa no ha empezado nada bien, ¿no? Como podéis imaginar, ¿vale? El reinado de Amadeo I va a ser una catástrofe todo el rato. En un primer lugar hay un cambio de la ley electoral. En vez de votar por provincia, se vota por distrito. O sea, esto genera que se hacen ciertas circunscripciones para que de una forma mixta, ¿vale? De elección de barrios de en los que hay gente de diversas clases, ¿no? Este sistema, para no liaros más, este sistema está hecho para que los republicanos federales y la gente más pobre obtenga menos votos, básicamente. Y se va a notar en estas primeras elecciones que se hacen después de que llegue Amadeo, que los republicanos han perdido 30 escaños, así, de repente. Cuando a nivel de calle los republicanos están adquiriendo cada vez más peso, ¿no? Y la coalición, que está rota encima, o sea, esto parece que tienen la mayoría, pero la coalición está rota en dos tendencias, sigue teniendo la mayoría, ¿no? Aparentemente parece una cosa de lo que realmente es, lo que estáis viendo aquí. Y lo que preocupa bastante al régimen es que los carlistas han aumentado un montón. Y también ha aumentado un poco el Partido Moderado y otros sectores que quieren que vuelva la monarquía. Pero en este caso en Alfonso XII. Esto es una parodia de esa llamada influencia moral del gobierno, ¿no? Irónicamente, ¿no? Derechos individuales. Esto es un poco como eran algunos colegios electorales. Por lo que tengo entendido, por crónica, no están exagerando demasiado, ¿vale? O sea, la gente iba a votar y había gente de lo que se llama la partida de la porra. No sé si eso suena. Era peña que iba. De hecho, iba con porras, tal cual, con estos pastos. Señor, los de la partida de la porra van a reventar una reunión de los alfonsinos aquí al lado. ¿Sabes si Ducas Calva con ellos? Sí, señor. Yo mismo lo he visto. Va al frente del grupo. ¿Cuántos son? Una media docena. Venga, vamos. ¿Vais a salir en defensa de los alfonsinos? Vamos a salir en defensa de la libertad y la dignidad, que son dos conceptos que los matones de Ducas Calva mancillan con su sola existencia. y sí, vestidos así, de esta manera, así, que parecían medio bandoleros, pero con bombines. O sea, que, de verdad que todas las crónicas los narran que iban así, ¿vale? Que era gente que estaba ahí en plan de, bueno, yo solo estoy aquí, pero si nos enteramos que alguien vota a lo que no debe votar, pues le damos una paliza, ¿no? O de cierta gente que sabemos que va a venir a votar cierta cosa, le damos una paliza. Esta gente estaba a sueldo del gobierno, o sea, era así de descarado. O sea, evidentemente esto no era oficial, pero todo el mundo lo sabía que estaba ocurriendo esto. ¿A dónde vais con tanta prisa? Hacer una visita de cortesía. ¿Queréis acompañarnos? No, me parece que no. Tengo una curiosidad. ¿Tú recibes las órdenes directamente de Prim? ¿O ni para eso tiene cojones el de Reus? Hazte un favor y quítate de en medio, Paul. Paso más y la primera bala será para ti. Y todavía habrá otras 5 más buscando dueño. Esto no va a quedar así. Recuerdos a Prim. Esto va a ser la constante durante todo el gobierno de mientras es rey Amadeo I, ¿vale? Esta es una viñeta, digamos, una risa, digamos, del sistema electoral, ¿no? Aquí está Sagasta, que es el líder del Partido Constitucional, que va a ser uno de los mantenedores de este sistema. Aquí están los diputados de provincias, digamos, que lo van ahí siguiendo, escoltado por un lado por la Guardia Civil y por otro por la partida de la porra, las urnas que van enrejadas, ¿no?, como si fueran cárceles, los alcaldes que van esposados, pues van esposados y escoltados por la Guardia Civil. No pueden hacer nada porque las decisiones reales las están tomando desde Madrid. Aquí va la partida de la porra, otra vez. Esta es la gente que va, bueno, claro, esta es la gente que va a votar. Y a algunos les está pegando la partida de la porra. Aquí está, no lo veis aquí, pero pone depósito de votos Lázaros. Lo de Lázaros es por Lázaro, el de la Biblia, ¿no? El de levántate y anda, ¿no? Este muerto que resucita. Porque durante el gobierno de Sagasta, que va a tener uno de los gobiernos en 1772, creo, va a tener que dimitir porque va a salir un escándalo de que votaban los muertos. O sea, de que en el censo electoral, había gente que estaba muerta y votaba, ¿no? Y detrás de todo esto, ¿no?, escoltando todo lo que está pasando, el ejército. Aquí, la caballería, la infantería, etcétera. Justo esto coincide, la caída del Imperio Napoleónico genera la Primera República, pero en París genera la Comuna de París, que es esta experiencia revolucionaria en el que, bueno, grupos internacionalistas, republicanos, radicales, toman el ayuntamiento de París y se enfrentan a, por un lado, a las fuerzas de la Tercera República ya, y por otro lado al ejército alemán, ¿no? Y es que no le dejan entrar en París. Colectivizan la ciudad, bueno, es la primera experiencia revolucionaria, digamos, de toma del poder por parte de las clases populares, digamos, y con una tendencia claramente anticapitalista en la mayor parte de los casos. Dura 2 meses y pico, influencia mogollón, evidentemente, a gente de toda Europa, el Estado español incluido, y esto hace que el gobierno español se espante, ¿no?, de que pueda haber algo parecido en el Estado español. Esto conlleva que hay un recrudecimiento de la represión contra la Federación Regional Española, contra la Internacional. Por ejemplo, el 2 de mayo del 71 hay un discurso en... Hay un mitin, ese día es fiesta en Madrid, porque es el día de la sublevación contra los franceses en 1808, sigue siendo fiesta a día de hoy. Entonces hay un mitin de la Federación Regional y la partida de la porra llega y apaliza a la peña. En el Congreso hablan de ese mitin, incluso porque una de las asistentas, que es una gaditana anarquista que se llama Guillermina Rojas, ha hablado de abolir la familia. Y entonces es como, les parece demasiado excesivo, ¿no?, que propongan eso a la Internacional. Y bueno, y Sagasta en el Congreso, hay un debate de ilegalizar la Federación Regional Española, que la ilegalizan, pero luego el Tribunal Supremo, como se dice, tira atrás la ilegalización porque es anticonstitucional. Y Sagasta en ese discurso, en ese debate, dice que el anarquismo es la utopía filosofal del crimen, que esto es una frase que se ha quedado un poco... Bueno, las elecciones municipales hay un nivel de abstención muy grande, entre el 40 y el 50%, y hay un auge enormísimo en las elecciones municipales del Partido Federal y del Partido Radical. Lo cual, en ese momento, el gobierno lo tienen los constitucionalistas, ya como comentar, ¿no?, lo de Sagasta. Amadeo primero le... O sea, en un principio sí que está el Partido Radical, pero luego le da el poder a... Amadeo primero nombra gobiernos del Partido Constitucional. Y en este contexto empieza la Tercera Guerra Carlista. Para abril del 72, justo después de estas elecciones, precisamente, que obtienen unos cuantos diputados también, pero menos. Todo esto, o sea, las elecciones van cambiando de manera abismal por el tema del caciquismo, principalmente por el tema de la influencia moral de la partida de la porra. Pero bueno, hay una insurrección carlista en 1872 que da lugar a la Tercera Guerra Carlista. Y bueno, pues eso, vuelve a haber otra guerra, sobre todo en este punto, y va a durar hasta 1876. Es que el reinado de Amadeo I son todo el rato crisis de gobierno sin parar. O sea, tiene todo el rato, Amadeo I nombra, o sea, hay alguna, pues lo del escándalo de corrupción que he dicho, una movida con no sé quién que no quiere deponer a no sé quién, todo el rato y pelea sin parar, le hacen mogollón de desaires al, bueno, hay un intento de golpe de estado también, le hacen mogollón de desaires al rey. Bueno, esto es la insurrección carlista, algunas de las tiras cómicas, ¿no? Aquí está Carlos VII, Carlos VII es este, perdón, este es Ramón Cabrera. Estaba en la Primera Guerra Carlista ya. Esto de los carlistas retratados como borregos. Este es uno de los políticos que se presenta al Parlamento por Carlos VII. Aquí sale Carlos VII en un burro, en rollo son Don Quijote y Sancho Panza, no sé si lo habéis pillado. Y detrás está todo el clero, ¿no? Con fusiles, abajo la enseñanza, religión o muerte. Y esta es mi favorita. O sea, esta es la forma de retratar que tiene la flaca de, pues, a dónde va el dinero de la iglesia. Básicamente, a la iglesia le da dinero el Ministerio de Gracias y Justicia. Se llamaba Gracia y Justicia, se llamaba en ese momento. Le da dinero y luego el dinero va directamente a las tropas carlistas, ¿no? Viva Carlos VII, cartuchos para la Mancha. Bueno, pues eso. Que cría cuervos y te sacaran los ojos, ¿no? Pues, bueno, creo que es muy explícito, ¿no? Lo que está. Ministerio de Gracia. De Gracia y Justicia se llamaba en ese momento. El Ministerio de Justicia de ahora, en ese momento se llamaba Gracia y Justicia. Una rémora de anterior, ¿no? Bueno, a Amadeo I los republicanos les hacen un atentado en la calle Arenal de Madrid, el carruaje va pasando y le pegan tiros, no le dan. Bueno, Amadeo I todo el rato está recibiendo mierda de sus propios presidentes de gobierno, la peña en la calle le odia, o sea, la peña le insulta por la calle, un día se encuentra con una mani obrera por la calle y le zarandean el carruaje, otro día uno le escupe, o sea, está hartísimo, ¿no? De la que ese mogollón de gente no le quiere, básicamente. Bueno, las elecciones que os he comentado antes, cayó un auge del Partido Constitucional. La guerra de Cuba se recrudece en este punto más todavía. Hay un intento en 1870 que se llama la Ley Moret, por Segismundo Moret, que es un diputado, bueno, que en ese momento tiene un cargo gubernamental, que se llama la Ley de Libertad de Vientres, que quiere decir que a partir de ese momento, de 1870, que es cuando se aprueba, cada vez que nazca una persona ya no puede ser esclava, ya es libre, ¿no? Digamos. Pero para la Peña de Cuba, que tiene una constitución que está en contra de la esclavitud, eso es una tontería absoluta, o sea, es una reformistada que no va a arreglar el problema, ¿no?, de la esclavitud. Así que pues la peña sigue en la guerra. Y en 1872 el partido, creo que es este año, sí, el Partido Radical, creo que es para un partido federal, no me acuerdo. Bueno, por cierto, la peña del Partido Federal mayoritariamente apoya a los independentistas cubanos, por si había alguna duda. Bueno, se presenta una ley para abolir la esclavitud. Bueno, esto genera, por una parte, la ley es boicoteada todo el rato en cortes, se hace todo lo posible para que se retrase. La industria catalana y varias personas del gobierno tenían intereses directos, personales, en la esclavitud. Mucha peña catalana, pues la industria del azúcar, la industria del tabaco, estaba afincada en Cuba con mano de obra esclava para beneficio de gran parte de la burguesía catalana. De hecho, a día de hoy todavía hay conflictos por este tema, todavía hay varias personas, ¿no?, actualmente viviendo en Cataluña, que son negras, que se reivindican como descendientes de la gente que tenía esclava estos burgueses catalanes. Evidentemente la esclavitud no existía en el Estado español, teóricamente eran otra gente a nivel jurídicamente, pero en realidad era gente esclava negra traída de las colonias que tenían estos burgueses comerciantes en Cuba, ¿no? Y bueno, la patronal catalana crea un lobby en Cataluña, ya existía desde hacía unos cuantos años, de 1864, la sociedad a favor de la abolición de la esclavitud, y la industria catalana crea una, creo que se llamaba el círculo hispano ultramarino, que era un lobby para evitar que se legalizara la abolición de la esclavitud, básicamente. Y que en gran parte les sirvió, o sea, no se consiguió, de hecho, por pitos o por flautas, no se consiguió abolir la esclavitud en ningún momento. Luego se sorprendían de que se quisiera ir a Cuba. Bueno, la abolición de las quintas, que ya lo he dicho antes, que se tuvo que aplazar por la guerra. Hay una insurrección federal en Ferrol en octubre del 72. Habéis visto antes que Vigo era de los lugares más industrializados y con más en el mapa anterior, que sale mal y vuelve a generar controversias dentro del Partido Republicano. Y bueno, al final Amadeo I está sea, no tiene ningún apoyo. Hay un enésimo conflicto más porque nombran de capitán de la artillería, la arma de artillería, la fuerza, los cañones, etcétera. Nombran a uno que había participado en la represión del cuartel este que se subleva en 1866 y que fusilan a la peña luego. Pues uno que había participado y lo nombran capitán de artillería. Y entonces pues hay un... pues peña que se indigna, lo quieren deponer, meten al rey de por medio, las dos bandos al rey le intentan ahí azuzar para que le apoyen, le hacen un desplante más. Bueno, en ese momento el presidente Ruiz Zorrilla, del Partido Radical, bueno, que tampoco es muy, muy pro Amadeo I, pero bueno, total, que Amadeo I firma la disolución del arma de artillería y el día siguiente, el 11 de febrero, abdica. Y se vuelve para Italia. En plan, os dejo aquí con vuestras movidas. Entonces... seguro que me he olvidado de algo. Bueno, sí, las elecciones de agosto del 72, que es un descaro de, o sea, de votos del Partido Radical. Bueno, es que no sé, es que de verdad, en este momento tiene el gobierno el partido Radical. De hecho, hacen una especie de medio golpe de estado, obligan a Amadeo I a disolver las Cortes, cuando eso constitucionalmente no estaba permitido, y hacen unas elecciones, y con la manipulación esta de la influencia moral del gobierno, el Partido Radical consigue todos estos escaños. Es que, verdad, parece un chiste. O sea, es que cualquiera que lo vea, no sé. Es que es completamente diferente al resultado anterior de las últimas elecciones. Vale, pues el 11 de febrero los republicanos se imponen al resto en las Cortes y dicen, ya está, peña, no vamos a ponernos a buscar otro rey, república. Y ya está. Y bueno, la peña del Partido Radical, que como habéis visto tenía la mayoría, junto con el Partido Federal, etcétera, pues votan a favor y sale la República. Esto es como se presentó la República, ¿no? Como alegoría, ¿no? En la revista de La Flaca, ¿no? Bueno, en alguna de... Bueno, supongo que lo habéis visto, ¿no? El gorro frigio, ¿no? De la Revolución Francesa, este gorro de aquí. Se le presenta siempre como una mujer con una teta fuera. ¿No? Me lo contaron en algo griego, me parece, no me acuerdo. Bueno, la ciencia aquí, el progreso. Sí, siempre lo... En esta época siempre representan el progreso con enormes chimeneas que salen, que sacan humo. Ahora mismo, pues nos resulta un poco raro. Pero bueno... Y este escudo, que es el de la peseta de antes, es el que pasa a ser el escudo oficial de la Primera República. Es la misma bandera de ahora, la bandera rojigualda, pero con este escudo, en vez de con el escudo que solo contemplaba León y Castilla, ¿os acordáis de la otra clase? Aquí... ¿Tiene una corona? ¿Eh? ¿El escudo tiene una corona? No, es un castillo. Sí. Sí, parece, pero no es una corona. La corona es el que tiene ahora, el escudo que tiene ahora tiene una pedazo corona... Bueno, le quitan las coronas de aquí también. La corona de León la mantienen. El de la República creo que no lo mantiene, pero la corona lo mantiene. Y incluyen a Granada. Bueno, como parte, eso se parece un poco al escudo de los Reyes Católicos. Pero por lo menos incluyen, ¿no? Granada, Navarra y Aragón, ¿no? Que antes no estaban incluidas. Ese es el escudo que está en vigor hasta que vuelva la monarquía. A nivel internacional, la República sufre bastante aislamiento porque es un régimen político bastante radical, muy virado a la izquierda, apuestan por un modelo federal. Esto hace que Estados Unidos, que está en una época más o menos radical, luego ya con la aparición del Ku Klux Klan y con la derechización del Partido Republicano, que era el que había conseguido la abolición de la esclavitud, pues esto, pues una de las partes más de izquierda de la historia de Estados Unidos ya ahí acaba, digamos. Pero en este momento Estados Unidos y Suiza son los únicos países que reconocen a la Primera República. Por ejemplo, aquí vemos, aquí está Francia y Estados Unidos, que son los países que la reconocen, y el resto de países se dan la vuelta, ¿no? Esto es Inglaterra, esto es el Imperio Austrohúngaro, este es Prusia, bueno, Alemania... El zar, sí, creo que Reino Unido. Bueno, no me acuerdo. Varios en general. Y bueno, y aquí la República, ¿no? En plan de... Suiza y Estados Unidos, que son... Ahí había tres, ¿no? Y Francia. Ay, Francia, perdón, quería decir Suiza. Uno en Inglaterra y otro en Francia, que se me ha olvidado. Antes lo he dicho mal, perdón. Son Suiza y Estados Unidos, que son estos dos. ¿Y a la derecha? Este es Inglaterra o Francia. Este será Francia y este... Pero hay otro país que... Ah, es verdad. Pues no sé, esta es Atenea, ¿no? Más bien. ¿Con las banderas? Bueno, no sé. La de la derecha. Ah, es verdad, igual no. Sí que... Este es Suiza. ¿Este quién es? ¿Quiénes son estos? No sé, como Inglaterra. Ay, pensaba que eran solo dos. No, Inglaterra, Inglaterra seguro que no, ¿eh? ¿Será o Noruega o Suiza uno de estos? No, es, ¿no? Ay, tenía que haberlo mirado mejor, no caí en la cuenta. Vale, bueno, esto coincide en la crisis anterior de económica que he comentado antes, en el 73 se agrava más todavía. Y ya estamos ante la primera gran crisis, sin lugar a dudas, del capitalismo. Y esto evidentemente afecta económicamente a la República, aparte la filoxera que he comentado antes, que se estaba comiendo las viñas, cruza los Pirineos y llega también a los viñedos catalanes. Bueno, hay un déficit económico impresionante en el Estado, hay mogollón de deudas, está la guerra, que hay una parte importante de ahora gente que está ahora en el gobierno y en el parlamento que quiere acabar con la guerra y quiere dar la independencia a Cuba, pero hay otra gente que no y no lo consiguen resolver nunca. El ejército, bueno, se ha disminuido un montón por la guerra carlista, por toda la gente que han derivado a Cuba, por la disolución del cuerpo de artillería. O sea, el Estado español en ese momento no tiene artillería, ¿vale? Directamente. O sea, sí tienen, pero no tienen gente que la comande, ¿no? Y bueno, ya hay una pugna enorme entre partidarios de una república unitaria, o sea, un gobierno centralista que gobierne todo Madrid, o una república federal, o sea, que haya diversos estados, un régimen federal, ¿no? Que haya diversos estados que están por constituirse, cuáles son. Bueno, de hecho, es muy curioso, ¿no? Cómo retratan a cada sector, ¿no? O sea, este lo retratan así de burgués, ¿no? El unitaria, y este es así, en plan, pues, obrero revolucionario. Hay mucha influencia en ese sector, ¿no? De la época de la Revolución Francesa, la época jacobina, ¿no? Este radicalismo, ¿no? De izquierdas. Aquí está uno de los sectores representado, que es el sector intransigente. Hay como, digamos, tres grandes familias dentro de los federalistas. Bueno, están los unitarios, por un lado, que digamos que son la derecha, por decirlo de alguna manera, y luego dentro de los federalistas están los moderados, digamos, que son la gente que quiere que la república piensa que no puede hacerla solamente gente republicana, sino que tiene que hacerla todo el mundo. Entonces son tendientes a pactar, ¿no?, con otras fuerzas políticas que pueden ser igual más monárquicas. Los centralistas, digamos, que es peña que quiere hacer la república federal, pero que la quiere hacer desde Madrid hacia el resto, ¿no? Una estructura federal, pero todo desde Madrid, desde el gobierno, etcétera. Y luego está el sector intransigente, que esta gente quiere hacer la república de abajo arriba, o sea, quiere constituir cantones, que son como ayuntamientos así amplios, digamos, y de los cantones se vayan federando entre ellos, y de federarse surjan los estados federales, y los estados federales se federen entre ellos y hagan el estado español, ¿no? No sé si me habéis entendido, porque esto, para esta época, no lo has entendido. O sea, la idea es hacer un estado de abajo hacia arriba, o sea, que ayuntamientos, en vez de ayuntamientos, se construyan en cantón, que es como... Se llaman así simplemente, son como ayuntamientos, igual un poco más amplios territorialmente. Ahora pondré algunas imágenes de lo que era el cantón de Valencia, etcétera. Y los cantones, que son como ayuntamientos, se federan con otros cantones, y de esa federación de esos cantones surjan estructuras cada vez mayores, una provincia, de la provincia un estado federal nuevo, y esos estados federales nuevos se federan entre ellos para ser el estado federal, digamos, español, ¿no? Lo que tiene ahora el territorio, así esa era la idea. La república se divide, es que es muy descarado, es demasiado, bueno. La república se divide en básicamente los presidentes de gobierno que tuvo, que cada uno era de una tendencia diferente de los federalistas. O sea, Estanislao Figueras, que es, no sé ni de qué tendencia es, francamente, así en general. Pi Margall, que es centralista, bueno, no, de los intransigentes no hubo. Salmerón, que es moderado, Castelar, que es entre moderado y unitario, y Serrano, que es unitario, sin lugar a dudas. Pero son todos, o sea, se llega a aprobar una constitución, pero no se llega a poner en práctica, por tanto no llega a haber presidente de la república. Esos son presidentes de un gobierno que teóricamente era provisional, pero que al final se termina alargando, porque no se termina nunca a aprobar, pero que la república acaba en una situación de descontrol absoluto. En el gobierno, que es un poco más estable, más o menos, que es el de Figueras, el de Estanislao Figueras, primero tienen que enfrentarse a las juntas republicanas que han surgido del 11 de febrero, que se crean por todo el estado, lo que he comentado antes, los voluntarios de la república comienzan a actuar por su cuenta. Esto acaba llegando a una declaración de independencia de la república catalana en 1873, o sea, ha habido unas cuantas ya, aparte de la que hubo hace 6 años, y de la república, que hubo dos en la república, ha habido esta también, o sea, ha habido 4 mínimo. No sé si ha habido alguna más. Bueno, las peleas que he comentado antes. Hay un golpe de estado de los constitucionalistas que sale mal. Lo que hace el Partido Constitucional y el Partido Radical, porque una parte del Partido Radical se hace republicano y se pone con los federales, es llamar a no participar en las elecciones. Sí, sí, sí. No, bueno, todo lo que acabo de decir ocurre en esos 4 meses, pero es que hay algunos que están un mes, o sea, o dos. O sea, entonces, los partidos no se presentan, dejan presentar algún candidato por libre, por eso pone lo de radicales e independientes, constitucionales e independientes, porque no se presentan como su partido, no se presentan como yo me presento. Pero claro, la mayoría es porque es que no se han presentado el resto, los carlistas no se presentan porque están en la guerra. Pero es que es demasiado. Y luego esto parece que es como, oh sí, parece que los republicanos tienen el control del parlamento, pero en realidad aquí hay 4 tendencias diferentes, que más o menos cada una son un número muy parecido, ¿no? Entre ellas, no hay una que tenga preponderancia sobre las otras, ¿no? Así que pues eso, ni los propios republicanos van a conseguir establecerse. Estas elecciones son elecciones constituyentes, ¿no? Para una constitución. La constitución se queda redactada, pero nunca se aprueba. Este es el ordenamiento jurídico que propone esta constitución nueva, que son estos estados federales que veis aquí, incluyendo evidentemente Cuba, Puerto Rico, Filipinas, creo que iba a pertenecer a Cuba o algo así. Bueno, una cosa, venga, hay una insurrección en ese momento en Cavite, en Filipinas, en 1872, que sale mal y fusilan a la gente y ya está. Pues más o menos un poco, es parecido más o menos, ¿no?, al mapa actual, a las comunidades autónomas. Evidentemente hay cosas que cambian, ¿no? Andalucía está dividida en dos, Albacete está en Murcia, ¿eh? Ya, claro, Madrid no, es que Madrid no existió hasta 1978. Parece que es ahí la nación ahí máxima, pero es que no, nunca nadie se lo planteó hasta el 78. Pues eso, hay un 60% de abstención, para que os hagáis la idea, en las elecciones anteriores. Sí, sí, por eso fue universal. Y además bajaron la edad. En vez de a 25 años, votó la peña con 21 años. O sea, votaron 4 millones y medio de personas frente a las 4 millones que votaban antes. Y aún así la abstención fue muy grande. Y bueno, o sea, que es que esto, bueno, esto era pues eso. La Constitución Federal es bastante curiosa en muchas cosas, ¿eh? Hay amplias competencias muy grandes a los estados. Evidentemente cada estado tendría luego su parlamento, su gobierno, que no pudo llegar a articularse, pero hay unas competencias muy grandes para los estados. Forma parte del proyecto de los centralistas, ¿no?, de que sea desde Madrid, ¿no? Esto se habla desde Madrid en todo momento, no se cuenta con la gente que está en los territorios, ¿no?, cosa que los intransigentes sí que creen que debe hacerse así, ¿no? Hay un cuarto poder, hay los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y luego está el cuarto poder, que es el poder presidencial, que el presidente tiene amplias competencias, ¿no?, en muchas cosas, ¿no?, en indultos, o sea, en muchísimas, en disolver las cortes, en mediar en no sé qué movida. Eran como veintitantas las que pone la Constitución. O sea, por eso lo llaman un cuarto poder diferente, porque eso, porque intentan, ¿no?, intentan que sea un poder más, ¿no? En el Congreso, pues eso, cada 5.000 ciudadanos un diputado. En el Senado sería elegido por cada estado. El presidente de la República sería elegido por el Estado y el presidente del Gobierno sería elegido por las Cortes, como ahora, que se vota a las Cortes y del que obtiene más mayoría sale lo mismo. Bueno, de hecho, la Constitución esta es más progresista, de hecho, que la tenemos ahora. Y en el Tribunal Supremo, para favorecer la cuestión federal, habría tres magistrados por cada estado. Y, por supuesto, queda separada la Iglesia y el Estado. O sea, el Estado es laico. Lo que propone es que sea laico. Por eso digo que es más progresista. Vale, pero en cierto momento, fruto de todos los debates que hay por la Constitución y por el modelo, Figueras un día se enfada de una discusión que hay en el Parlamento, se enfada, coge el tren y se pira de Madrid y se baja en París. Se fue en plan de yo no me bajo y se bajó en París. Entonces ya se quedó ahí, no avisó a nadie. Ah, sí, sí. Así que pues. Sí, sí, así que pues dicen, nada, pues ¿quién es el siguiente? Pues entonces se pone Pi Margall. Es un federal, es de la rama centralista, republicano federal, que aparte es la persona que trajo, digamos, intelectualmente la persona que trajo el anarquismo al Estado español, porque es el traductor de Proudhon y de Cabet, de Charles Fourier y de varias personas más, ¿no?, del socialismo de esta época. Era simpatizante anarquista, ¿no?, como mínimo. Pero bueno, pero le toca ser el presidente del gobierno en ese momento, y es ahí que se come pues la peor parte de toda la república. Estuvo solo un mes porque se come la revolución cantonal, básicamente. A principios de julio de 1800, ya, es guapísima esta imagen. O sea, este llega a mediados de junio. Los intransigentes están cada vez más enfadados de que el proyecto se haga de arriba hacia abajo y empiezan a constituirse en cantones, al margen de, sobre todo fuera de lo que es el centro de la provincia, en la periferia, comienzan a hacer cantones. Y esto se recrudece cuando el 6 de julio de 1873 se convoca una huelga en Alcoy, fruto de las condiciones terribles que vivía la población, que había un nivel de industrialización muy grande en Alcoy, y el alcalde, Agustí Albors, alias Pelletes, ordena a la policía disparar contra la peña y mueren varias personas obreras, ¿no? Entonces la peña se reorganiza, coge petróleo, cogen armas, asaltan el ayuntamiento, se cargan a todos los policías que había con él, se cargan a Pelletes y de hecho le cortan los huevos, y creo recordar, bueno, no sé si llegó a ocurrir, y le prenden fuego al ayuntamiento y a los edificios al lado con el petróleo. Por eso se llama la Revolución del Petróleo. Esta gente estaba organizada en la Internacional, eran militantes de la Federación Regional Española de la Internacional. De hecho, la sede de la Internacional Española estaba en Alcoy en ese momento, a raíz de que el Congreso del año anterior, debido a que la Internacional había adoptado las posiciones del marxismo, aquí se habían las del anarquismo. Entonces habían movido la capital de Madrid, que era donde estaban antes, donde en Madrid se habían quedado principalmente marxistas que acabarán fundando años después el Partido Socialista Obrero Español, y la capital se llama Alcoy, que es un punto industrial muy de la Federación, ¿no?, del Congreso. Es un punto industrial muy grande con un nivel de filiación muy grande, ¿no? Entonces, claro, aquí participan principalmente gente de la Internacional, o sea, es peña anarquista principalmente la que lía esto. No hay que confundir esta revuelta con la Revolución Cantonal, ¿vale? Porque la Revolución Cantonal sí que es cierto que hubo participación internacionalista en algunos puntos, no en todos, pero es sobre todo de la peña republicana más bien burguesa, ¿vale? Bueno, esto es una caricatura cómica de cómo se va de las manos, ¿no? Este es Pimargay, de maestro, y los alumnos están que hacen lo que les da la gana, la están liando un montón. Por aquí está Castelar intentando dar lecciones, y aquí está Nicolás Salmerón, que esos son los dos siguientes presidentes del gobierno, que bueno, está haciendo como que no está pasando nada, ¿no? Esto es un poco como actuaron, ¿no? Lo que la caricatura intenta decir, ¿no? Aquí pone crisis nacional, creo. Sí. Bueno. Unión, todos separados. Sí, el plan. Unión, orden. Pues bueno, o sea, para que veáis, hay una cita de la biografía de Salmerón que me parece mega graciosa, que dice que ese año pensaron que España no se rompía, que España se disolvía, o sea, porque tenían la guerra carlista aquí, que claro, como tuvieron que enviar tropas para la Revolución Cantonal y para el COI, las tropas esas las quitaron del Frente Carlista, así que el Frente Carlista se vino más arriba. Incluso Carlos VII, que estaba, creo que estaba en Francia esperando, estaba en Biarritz, aquí esperando a entrar, entró justo en ese momento y puso la capital otra vez de la monarquía carlista en Estella, que está por aquí. Así que este frente se recrudeció, y a la vez todo esto que son mayamitas son cantones. O sea, todas estas zonas, sí, o sea, fue... Bueno, y en Alcoy aparte, el estallido revolucionario obrero, ¿no?, que está aquí con una marca especial. Bueno, eso es lo que he dicho. En algunos cantones fueron más radicales, en otros hubo presencia de internacionalistas, pero en general eran federalistas republicanos que abolieron las quintas, estaban en contra de la invasión de Cuba, y eso, querían constituirse federativamente. Algunos llegaron a tener conflictos entre ellos, pero bueno, en general había buen ambiente, y sobre todo porque Pimargal vio esto y dijo, me piro del gobierno, y se fue, porque aparte él consideraba que eran afines suyos, que no estaban haciéndolo como él quería, pero que él estaba de acuerdo con lo que querían. Así que Pimargal se pira del gobierno y sube Salmerón, que Salmerón tiene menos Nicolás Salmerón tiene menos escrúpulos, y envía directamente el ejército en ferrocarril. O sea, entonces llega el ejército en ferrocarril, y bueno, y va tomando algunos cantones, ¿no?, que son más fáciles de tomar. Bueno, no sé si veis que en Valencia y en esta zona están muy cerca del Frente Carlista. Bueno, y en Orihuela no viene aquí, pero también había carlismo. Hay frente, ¿no?, en Valencia, ¿no? Sí, en Valencia había Frente Carlista. O sea, que se llegaron a enfrentar carlistas contra cantones. O sea, la cosa era como una guerra con 5 o 6 bandos, y todos se matan entre ellos. ¿Vale? Es algo así, ¿vale? Los dos cantones que más sobresalieron fueron el cantón de Málaga y el cantón de Cartagena, que fueron los más moderados también. El cantón de Cartagena es el que más dura, sin duda. Aparte, el cantón de Cartagena tenía la base naval de Cartagena, en donde se sublevaron, la marina se sublevó, y tenían varios barcos de guerra que estuvieron haciendo incursiones. Aquí veis una incursión a Alicante, otra a Almería, también hicieron una a Málaga. El Parlamento, bueno, había un debate en el Parlamento sobre si suspender las Cortes o no. Mientras tanto, estaba pendiente la aprobación de la abolición de la esclavitud, la aprobación de la Constitución. Había mogollón de cosas pendientes, y había un debate si abolir las Cortes o no. En ese momento, en las Cortes se debatió el tema de la cuestión cantonal, y se decidió que se iba a considerar a los barcos del cantón de Cartagena como piratas. Así que en ese momento aprovecharon varios barcos que había por aquí, alemanes e ingleses, para atacar los barcos del cantón de Cartagena. O sea, sí. Es que es muy heavy esta parte de la historia. Bueno, para reprimir a los cantones envía a dos generales archirreaccionarios, que se sabía perfectamente que eran proalfonsinos, ¿no?, que querían la vuelta de la monarquía, que son el general Pavía y el general Martínez Campos, que voy a hablar de ellos, pero van a hacerse famosos y van a tener más poder gracias a que el gobierno de Madrid los envía a reprimir la insurrección cantonal. Y bueno, hay un debate sobre abolir la pena de muerte, que también se queda... Bueno, sobre todo este debate tiene que ver porque en cierto momento la disciplina militar, hay varias personas del ejército que se desobedecen las normas y no quieren enfrentarse a los cantones. Entonces hay una propuesta de fusilarlos, y Nicolás Salmerón se niega a fusilarlos y dimite, aunque en realidad dimitió por más razones, ¿vale? Él ha quedado para la historia en plan de, no, es que me negué a fusilar a la gente, qué bueno que soy. O sea, dimitió por más cosas, ¿vale? Dimitió porque hubo una... Bueno, tuvo peleas muy grandes dentro del Parlamento con sectores incluso de su propio sector dentro de la República y por eso dimite principalmente. Bueno, aquí es un poco una lo que acabáis de ver, pero en una viñeta, ¿no? En plan de cómo estaba la República en ese momento. Está aquí Emilio Castelar, que es el siguiente, que sucede a Salmerón, intentando como ahí con bastante mal, con las cosas rotas. Salvar la República. Sí, salvarlo ahí más o menos. Y está por un lado el carlismo por aquí, por Navarra y por Cataluña, el cantón de Cartagena, que todavía resiste. Bueno, cantón murciano por aquí, bueno. Y pues eso, básicamente. Es un poco como era la situación. Y Margall dice, ¿no? Pi Margall. Sí, los dos ministros anteriores. Pues nada, esto es la bandera del cantón de Cartagena. Bueno, de todos los cantones. Es la bandera del movimiento obrero, precisamente. No era tal cual un movimiento obrero, pero sí que había mucha influencia, sin duda. O sea, intentaron criminalizarlo desde el Congreso y otros sectores, diciendo que era una insurrección de internacionalistas, de gente radical, pero no era así. Principalmente era peña burguesa. O sea, la legislación de los cantones fue más bien, yo qué sé, pues se llevó a aprobar el divorcio y las ayudas para viudas, que esto no era nada. Para la época era mega radical. Se legisló pues a favor de la República, en contra del ejército, de los consumos, de los impuestos, de este tipo de impuestos, pero no era un régimen, digamos, o sea, no hubo un control obrero de los medios de producción, digamos. Este es el cantón de Valencia, para que os hagáis la idea cómo era. O sea, Valencia es esto de aquí, y luego estos pueblos que hay por la zona, por insurrecciones cantonales que hubo a favor, se federaron como Valencia, ¿no? Digamos, de manera libre, digamos, ¿no? Libre dentro del contexto de que guerra, carlistas por aquí, bueno. O sea, ahí se decía un poco cómo eran. O sea, el cantón de Murcia era Cartagena, parte de la provincia de Murcia actualmente, la propia ciudad de Murcia. Aunque bueno, quedó como cantón de Cartagena, sobre todo porque al final, a partir de septiembre del 73, ya se repliegan a Cartagena. El ejército invade, conquista Málaga también, conquista Murcia y sitian, la ciudad actual de Cartagena la sitian, ¿no? Esta es una de las monedas, de las pesetas que acuñó el cantón de Cartagena. En el Frente Carlista también les dio envidia y empezaron a acuñar monedas también. Sí, que bueno, ya veis las monedas, revolución cantonal, Cartagena sitiada por los centralistas, bueno, estas monedas las he visto por 1.000 euros, ¿eh? En internet. Castelar asume el poder en septiembre del 83. Lo que hace es, este es un republicano. Cada vez la república, no se había dado cuenta, cada vez la república es más moderada. País de Peña, que es casi anarquista, de repente este que está entre medias, que es desde estos, luego Castelar, que es medio unitario, o sea, cada vez va virando cada vez más a la derecha, ¿no? Sobre todo en base al miedo y al enfrentamiento con la peña revolucionaria. Así que anula las Cortes, Castelar. Hace una nueva leva, le organiza el ejército. Una leva es el reclutar nueva gente, ¿no? Manda a Pavía, bueno, aprueba las, lo de los fusilamientos, lo firma y fusilan a la peña. Como no hay cortes, gobierna por decreto, o sea, gobierna con decretos todo el rato, no hay ninguna ley, todo el rato es. Salmerón se ha retirado del gobierno, pero sigue todavía por ahí, sigue teniendo un peso muy importante dentro de la República. Y hay un momento en el que tienen una disputa muy grande, Salmerón y Castelar, ¿no? Entonces va a haber una votación, reabren las Cortes, creo que esto es el principísimos de enero, 5 de enero, algo así, o 7 de enero, no, antes, o 4, por ahí, algo así. Reabren las Cortes para ver si eligen como presidente del gobierno a Salmerón o a Castelar. Entonces se concentran delante del Congreso de los Diputados partidarios de uno y de otro. Con Castelar está el ejército y con Salmerón están los voluntarios de la República, las fuerzas izquierdas. Y Salmerón gana en la votación y el general Pavía, que lo he comentado antes, que es uno de los que ha llevado a combatir el cantonalismo, entra dentro de las Cortes y anula las Cortes porque no le ha gustado el resultado. Pero no pone a Castelar, lo que hace es poner a su superior, que es el general Serrano, el presidente del gobierno de la República. Y entonces ya la experiencia federal termina, la Primera República se vuelve una dictadura, el año que le queda de vida, una dictadura militar que lleva el general Serrano. Y el general Serrano lo que hace es, bueno, Cortes no hay directamente, asaltar el cantón de Cartagena, que llevaba en asedio durante no sé cuántos meses. Aparte del asedio constante de las operaciones navales, etcétera, hay un momento, creo que es el más o menos por esta fecha, que una bomba cae en el parque de artillería de Cartagena y bueno, y vuela toda la pólvora y deja enterradas a 300 personas. Y cuando llegan las tropas de Madrid, se niegan a sacar a la gente que todavía estaba viva. Pues ahí se murió, ahí la gente sigue sepultada, ¿vale? Ahí, todavía a día de hoy. Y nada, entran en Cartagena, o sea, entonces se rinden debido a esto. debido a que no tienen pólvora y que hay 300 personas sepultadas y necesitan ayuda, básicamente, se rinde Cartagena y bueno, pues esto es una viñeta de cuando se rinde Cartagena. Este es José Contreras y Javier Contreras, no me acuerdo, y Roque Barcia, que son dos de las personalidades del cartel de Cartagena. José Contreras consigue, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, Contreras, consigue huir en uno de los barcos que tenía el cartel de Cartagena, consigue huir a Orán, allí lo meten preso luego, pero bueno, es otro tema. Lo ponen así porque está, como dicen, ironizan de que está vendiendo zapatillas de estas estilo árabe, ¿no? En Orán. Y bueno, iba con el, bueno, en fin. Y cosas de la época, vamos a decir. Y está vestido como un Judas porque lo que hace Roque Barcia cuando cae el cantón es decir que todo lo ha hecho en contra de su voluntad y que él en realidad no, sí, un poco traidorcillo. Y nada, el árbol de la República, que está con una serpiente, bueno, pone aquí ambición, no sé qué, bueno. En fin, por una parte hace eso, a los pocos días ilegaliza la Federación Regional Española, prohíbe la IT, básicamente, aquí, porque le acusa de haber tenido que ver con la revuelta cantonal, y bueno, pues la Federación Regional se consigue reunir en un congreso, creo que es en Córdoba, mega en silencio, congreso clandestino, deciden disolverse y pasar a la clandestinidad, que ya estaban en ella, hasta que ya unos años después consigan volver a unificarse, que eso lo comentaré en la clase que viene. El anarquismo en ese momento todavía no puede hacer, no consigue, no vuelven a poder hacer labor sindical hasta años después porque están mega prohibidos. Y bueno, y comienza a tener victorias en el frente carlista, porque se va, los soldados que habían estado en Cartagena y tal, pues ya no hay la revolución cantonal, pues se van al frente carlista y comienzan a, bueno, Carlos VII huye en ese momento otra vez, porque bueno, comienzan a tener derrotas. A finales de 1874, Alfonso XII, que ya no es tan niño, ya es un adolescente ya con bastantes años, hace un manifiesto desde Inglaterra, que está exiliado allí con su madre, Isabel II, que se llama el Manifiesto de Sandhurst, en el que, bueno, pues el que dice que quiere volver, ¿no? Mira cómo han hecho los revolucionarios, que al Estado lo han dejado hecho una mierda y España está hecho una mierda. Yo tengo la apuesta de mi familia, que ha gobernado años aquí, quiero volver, no sé qué tal. Y al cabo, bueno, también Carlos VII hace otro manifiesto, por cierto, pero con un talante más, o sea, ya no habla de poner la Inquisición, de hecho incluso dice que hay que no se crean que él es tan archirreaccionario, que la Inquisición no la va a poner ya, que él también es un gobernante moderno, ¿no? Pero bueno, al final triunfa el otro manifiesto. Bueno, en ese momento entra en acción desde Inglaterra, que también está en nuestro español, Antonio Cánovas del Castillo, que es como el principal apoyo, ¿no?, de Alfonso XII aquí. Y bueno, le hace un poco, va hablando con todos los departamentos, ¿no?, políticos, con Serrano, con otra gente, de bueno, de que va a haber una reinstauración de la monarquía. Él lo quería hacer de manera civil, ¿no?, para no meter otro pronunciamiento militar de por medio, pero la cosa no es suficiente, gran parte de los generales se impacientan porque no se termina de abolir la Primera República. En Sagunto, por eso pone aquí Sagunto, en diciembre del 74, el general Arsenio Martínez Campos, que lo he citado antes, que es otro de los generales que reprimen la... De hecho, creo que era el comandante del asalto a Cartagena, cuando toman Cartagena. Pues da un golpe de estado ya, es un pronunciamiento militar a favor de Alfonso XII. Tal y como está la cosa, pues no hay nadie que se le ponga en contra y el pronunciamiento sale bien y Alfonso XII vuelve, la República termina y se reintroduce la monarquía borbónica otra vez en el Estado español. Esta viñeta se publicó unos días después del pronunciamiento y es un poco, me parece buenísima, o sea, es que tenía unos dibujantes, o sea, es un poco un resumen en tono irónico y mordaz y cagándose en Dios también de cómo ha ido el sexenio revolucionario, ¿no? O sea, empieza la cosa en plan, venga, súper ahí, el sol ahí brillando, el pronunciamiento de Prim y de Topete en Cádiz, la batalla de Alcolea, la peseta. Aquí empieza con el escudo, importante, aquí empieza con el escudo de Isabel II, el escudo de arma de Isabel II, los reales de Isabel II, pero bueno, llega la revolución ahí, como hay un bloque ahí tal, ganan la regencia del general Serrano, de ahí pasan a Amadeo I, la disputa entre Sagasta y Ruiz Zorrilla todo el rato por la monarquía democrática, ¿veis lo que dije antes? Las pesetas con la cara de Amadeo I, y de ahí, de repente, hay como un frenesí, ¿no?, hacia arriba, a la Primera República. Este no sé quién es, siempre me lo he preguntado. Figueras, Pimargall, Salmerón y Castelar, ¿no?, cada vez más embarcándose hacia el precipicio, ¿no? Castelar está ya ahí, está ya casi volando, ¿no? Bueno, con la bandera de la República Federal aquí. Entonces, de repente, caída en picado. Serrano, presidencia de la República dictatorial, el Congreso de los Diputados ahí lleno de... Esto, 3 de enero. Entiendo que es Pavía, entiendo, entrando al Congreso. El Congreso está como la gente sale corriendo, por aquí lo veis, ¿no? Salen ahí disparados del Congreso, el Congreso queda cerrado, evidentemente. Y nada, este año hasta que de repente llega Alfonso XII, aquí, sale de aquí, de la tierra. Sí, siempre. Y es que me parece tremendo que es que empieza con el escudo y acaba con el escudo. Es como un paréntesis, ¿no? En plan de no ha pasado nada, volvemos al régimen anterior. Y nada, y esto era. Así que nada, la clave siguiente es el régimen que va a salir de aquí, que es la primera restauración borbónica, porque yo creo que ahora mismo estamos en la segunda, que va a ser el régimen político más estable, entre comillas, el más duradero, mejor dicho, de la historia reciente del Estado español, y va a acabar con la dictadura de Primo de Rivera y con la Segunda República. Va a ser el periodo entre repúblicas, ¿no? Digamos, de 50 años, o creo que más. Así que, no, pues eso es la clase de hoy. Porque a partir de aquí ya, a partir de la clase de hoy, incluyendo la clase de hoy, ya los temas ya me los sé bastante bien y... Entiendo que también será bien, también entiendo que también será un poco más ameno, porque no tengo que mirar todo el rato los apuntes y nada, y eso, pues ya entramos ya en un periodo ya bastante de dominio bastante público, ¿no? Todavía se siguen hablando de cosas. O sea, antes de acabar, la República es un fracaso, el escenario revolucionario es un fracaso, pero deja enseñanzas muy importantes. Al final, deja la enseñanza de que un régimen republicano es posible en el Estado español, lo cual va al momento republicano. No va a crecer precisamente, va a aumentar incluso en los siguientes años. Entran en escena fuerzas políticas que no se van a ir ya. El movimiento obrero, tanto el marxismo como el anarquismo, especialmente el anarquismo. Entra en escena el feminismo, aunque no se llame feminismo en ese momento, pero la cuestión de los derechos de la mujer es bastante importante en los debates de esta época. Entra en escena el independentismo, no solamente la cuestión colonial, sino que estos movimientos culturales que he comentado antes, ¿no? La Renascença, el Resurgimiento, que en un principio eran algo no politizado, pero que evidentemente impulsan, ¿no?, a que mucha gente de sus territorios apueste con una república federal en la que, aparte de que un renacer de nuestra cultura, también podamos tener un control sobre nuestro rumbo político. Con el fracaso de la república federal van a empezar a pensar en la independencia. Así que, y con eso y con el impulso que le da la guerra de Cuba, que va a mantenerse todavía hasta el año 78, ¿eh? Así que estos movimientos, de hecho, es que se han quedado hasta el día de hoy. O sea, todavía continúan y nacen a raíz del calor de todo esto. O dentro de esto, de todo esto, ¿no? Así que, pues nada, pues eso. Ay, no me había explicado. Desde Alcolea a Sagunto, pasando por varios puntos. Madre mía. Así que nada, eso es un poco.